Bienvenidos, buenas noches a una emisión más de estas noches de terror que estamos realizando vía YouTube y vía YouNow. En este momento nos estamos conectando cuando son las 9:40 de la noche y recuerden que voy a contestar sus llamadas telefónicas en vivo y en directo para la plataforma de YouNow y de YouTube. Quiero dar la bienvenida primeramente a toda la gente que me está apoyando en YouNow. Buenas noches. Espero puedan ayudarme con sus barritas, con sus likes, con las ruletas para que subamos a primer lugar esta noche en las transmisiones dentro de YouNow. Y también a toda la gente de YouTube. Mil gracias a todos los que esperan este programa nocturno en donde hablaremos sobre las cosas extrañas, sobrenaturales, asombrosas que nos suceden, pero que no platicamos a veces. Así que este espacio es para todos ustedes, para que llamen por teléfono y puedan contarnos esas cosas que a ustedes les ha extrañado tanto y que no saben si son parte de este mundo terrenal o quizá tengan contacto con algo más allá. Le mando un abrazo y un saludo a toda la gente que me ve desde Estados Unidos y les agradezco a todos los peruanos, los mexicanos, los que viven en Estados Unidos, que han estado aportando con sus donaciones por medio del Super Chat en YouTube. Así que les agradezco también esta noche que me estén apoyando con todos sus likes, con sus donaciones, con compartidas, para que este programa poco a poco lo vayamos formando mucho más grande y tengamos transmisiones nocturnas toda la semana. Así que sean bienvenidos todos en este momento. Voy a tomar el celular para prenderlo y que comiencen las llamadas telefónicas. Está entrando ya una llamada telefónica. Quiero recordarles que esta semana vamos a tener capítulos en YouTube, videos sobre cosas que de verdad son increíbles. Más adelante les voy a contar qué videos vamos a ver dentro del canal de YouTube. Y tenemos la primera llamada, ya está entrando por WhatsApp. El número telefónico ahora mismo se las voy a dar. Vamos a contestar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Desde dónde nos llamas? De Ecatepec. De hecho, yo soy el mismo que marcó el programa pasado e igual en la primera llamada. O sea, ya traes racha de llamadas en la primera llamada. O sea, el programa anterior, sí. Yo fue la primera llamada que contesté, bueno, que te pude contactar, y esta es la segunda, igual la primera llamada del programa. Desde Ecatepec. Ok, mi hermano Alex. Sí, soy de Ecatepec. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Qué sucede? Estoy mostrando el teléfono en pantalla, bueno, para quien quiera llamar por teléfono. Dime, Alex. Espérame, déjale bajo volumen esto. Ahora sí. Había visto el programa de los sueños extraños. Ok. Y quería platicarte de los sueños que yo he tenido constantemente. Han sido varios. Solo cuéntame uno para que podamos permitir que más personas hagan las llamadas el día de hoy. Pero cuéntanos, ¿tienes un sueño raro, dices? Sí, bueno, frecuentemente es parecido. Donde estoy yo, está uno de mis familiares, un hermano o hermana. Ok. Donde me quieren matar. O sea, estamos tranquilos todo y de la nada hacen contacto con otras personas. Y creo que esas personas les dan influencia en mis sueños y de repente se quieren, se comportan violentamente contra mí. Tu familia, en tu sueño, tu familia te quiere matar. Ajá. ¿En el sueño, tu familia te quiere matar? Sí, sí. Okay. Y pues entonces yo intento escapar, intento huir, pero me van siguiendo. En eso entro como en un tipo bosque, selva, y me siguen con armas, siguen con cuchillos. En una ocasión soñé que mi hermano menor, tengo un hermano menor que se llama Alan, es un año menor que yo, me quería, no sé, inyectar con una jeringa, eso tenía un líquido extraño, y me quería inyectar, pero pues en mi sueño yo presentía que era malo, o sea, él me quería a fuerzas inyectar. Sí, y pues yo se lo platiqué y me dice: "Estás loco". Dice: "No, ¿cómo crees que yo te voy a hacer algo?". Y en otra ocasión, igual soñé con él, pero esta vez me atrapó y me estaba clavando clavos en mis manos. ¿Desde cuándo estás soñando eso? Pues ya tiene un par de meses, unos 6 meses más o menos, 6, 8 meses. Y entonces en estos sueños tu familia te quiere matar de diferentes formas. Sí, de diferentes formas, ya sea con armas, con sus propias manos, con jeringas, la última vez fue con clavos que me estaban clavando en la mano. Está muy raro lo que cuentas, porque yo he tenido muchos sueños raros, pero jamás que mi familia quiera matarme, o sea, eso es muy malo. ¿Tienes alguna distancia con tu familia o eres unido a ella? Pues no tanto, sí hay un poco de distancia, pero mi hermano, con el que sueño más, no vive actualmente conmigo y mi familia. Se separó de la casa, se fue a vivir por separado. Pero igual tengo contacto con él, me llevo bien con él. No hablo seguido ni nos vemos seguido, pero no tenemos problemas hasta el momento. No tienen problemas, pues sí, pero sí están distanciados. Ajá, sí, un poco. Y sí, le platico de los sueños que tengo, pero pues él me dice: "Estás loco, no, que no, él no haría algo así o cosas así". Okay, ¿has tenido pensamientos fuera de los sueños? ¿Pensamientos de ese tipo? No, yo sí me hacen pensar, pero a veces pienso que es mi propia culpa, ese sentimiento de culpabilidad con ellos, es lo que yo creo, no sé si sea eso, porque así como hemos pasado cosas, igual hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones en donde no nos apoyamos y así, pero he tenido ese tipo de sueños y creo que es mi propia culpa o no sé si sea eso. Bueno, en realidad dentro de ese sueño, que esos sueños que estás teniendo, a ti te importa más que sea tu familia quien te quiere matar, pero en realidad lo que sufres es una angustia porque estás tratando de escapar constantemente, ¿verdad? Pues que eso creo, no lo sé muy bien, no. Porque bueno, ciertamente profundo no lo había hablado con nadie. No te han alcanzado, ¿sí? ¿Mande? ¿No te han alcanzado en el sueño? No, nunca. Bueno, excepto esa vez que te platico que mi hermano me estaba clavando los clavos en mis manos. Y esa vez sí me desperté gritando y hasta amanecí con las palmas de las manos adoloridas. Sí, sí te entiendo bien. Bueno, el que sean tus familiares es muy raro. No puedo comprender eso. Sí. Vamos a ver si alguien más dentro del público tenga los mismos sueños con sus familiares que los quieren matar, pero más bien ese sueño que en donde estás huyendo lo tenemos constantemente la mayoría de las personas, simplemente lo soñamos con diferentes perseguidores. Yo voy a contar ahorita que cuelgue pues un sueño relacionado a lo que tú estás platicando, pero es raro que sea tu familia quien quiera hacerte daño. Vamos a ver si hay más gente en el público que tenga ese tipo de sueños y voy a investigar a ver si hay alguna relación también, porque muchas de esas veces pueden ser algunas cosas psicológicas que nosotros todavía no entendamos bien, porque el cerebro es una máquina aparte. El cerebro es lo que nos da vida a todos y es como si fuera un ente viviente, o el mismo estómago, por ejemplo, se dice que es el segundo cerebro, porque también tiene como vida propia el estómago. Así que son cosas muy raras, te digo, que en el mundo hay muchas cosas que desconocemos y para eso es este programa. Alex, mi hermano, te Qué bueno que tienes el teléfono y que puedes hacer la llamada cuando inicie el programa. Tú nos puedes seguir contando lo que quieras. Esta historia en particular me pareció muy rara. Dime antes de que nos vayamos a la siguiente llamada. Pues nada, nada más un saludo, un abrazo y pues igual al pendiente aquí de tu canal del contenido que subes. Hasta luego. Mil gracias, mi hermano. Te mando un abrazo y bueno, sí. Gracias por tu llamada. En próximos programas vamos a profundizar más en ese tema. Ahora estamos recibiendo llamadas, Alex, pero en los siguientes programas o en algunos especiales yo voy a hablar de cierto tema con ciertas personas. En este caso podría ser tú o alguna otra persona. Así que primero vamos a recibir llamadas y en otros programas vamos a profundizar en los casos. Espero traer a más personas especializadas aquí, psicólogos, curas, pastores, etcétera, personas que puedan dar explicaciones diferentes a las que yo puedo percibir. ¿Está bien? Bueno, está bien. Sí, está bien. Un abrazo, mi hermano, que estés bien. Sí, hasta luego. Pues ahí está Alex con su sueño raro de que su familia lo persigue para asesinarlo. Voy a recibir otra llamada telefónica. Están entrando por WhatsApp. Después, más adelante, abriré el número telefónico. Ahora pueden llamarme por WhatsApp. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Daniela. Hola Daniela, ¿desde dónde nos llamas? Desde Colombia. Desde Colombia nos habla Daniela. ¿En qué parte de Colombia? Valledupar. ¿Valle? Valledupar. ¿Valledupar? Sí, de Valledupar. Wow, ¿eso está cerca a la Amazonía? No. Bueno, desconozco cómo sea. Alan, gracias por 20 pesos mexicanos que acaba de donar en el Super Chat. Alan, sé un abrazo. A ver, Daniela, platícame pues, ¿qué sucede? ¿Qué historia nos tienes esta noche? Una vez fuiste al baño de un amigo y te diste cuenta que no había papel higiénico. Pues eso sí es de miedo, Daniela. Yo, mira, yo un día lo platiqué en Twitter, Daniela. Y no te rías porque cuando te pase, en verdad vas a llorar del susto. Pero sí, sí entiendo lo que me cuentas. Ok. ¿Quieres contarme otra experiencia, sí? No, ya eso fue todo. Bueno. Chao, cuídate. Gracias. Un abrazo. Pues ahí está. Un saludo para Hugo. ¿Cómo? Un saludo para Hugo. Un saludo para Hugo que nos ve y a Daniela desde Colombia. Y pues nos contaron la aterradora historia de cuando hace falta papel en el baño. Yo sé que sí, yo sé que sí da miedo. Un abrazo, mis amigos, que estén bien. Dale, chao, cuídate. Bye. Ahí está Daniela que nos habló desde Colombia para contarnos esa aterradora historia. Gracias a la gente que está donando en el Super Chat acá en YouTube y también a la gente que me está apoyando con likes, con las barritas, para ser el número uno en la transmisión dentro de YouNow. Recuerden que estamos transmitiendo para las dos plataformas, YouNow y YouTube. Estamos en esta noche de terror, la número 7 ya desde que iniciamos estos programas nocturnos y espero les guste. Vamos a contestar otra llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Daniel Miranda, 20 pesos mexicanos. Daniel, mi hermano, Daniel Miranda, gracias. Un abrazo. César Ulises, 10 pesos mexicanos, César Ulises. Recuerden que cada que hacen una donación, el mensaje se queda ahí para que yo pueda leerlo. Así que César Ulises, también 10 pesos mexicanos, gracias. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, soy Mauricio. Mauricio, ¿desde dónde nos llamas? De Chiapas. Desde Chiapas, Mauricio. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez. ¿Quieres contarnos alguna experiencia paranormal? Sí, es algo que me pasó desde el día, justamente el día de los sueños, del directo de los sueños. Ok. Me pasó y intenté llamar, pero no, de todo el directo, pero no entraba mi llamada. ¿Qué pasó? Y lo que pasó es de que lo que pasó es de que vivo en una zona alejada la ciudad en sí de Tuxtla. Ok. Y yo iba había salido a comprar cena. Y cuando iba de regreso, adelante de mí iba una camioneta pues, negra, pero iba a una distancia bastante cercana, tal vez a lo mucho unos 4 metros, iba bastante, pero bastante lenta. Ok. ¿Y esto iba atrás de ti o iba enfrente de ti? Iba enfrente de mí. Ok, como que iba esperándose. Ajá, iba esperándose, iba muy lento y hasta me dio miedo porque dije, bueno, acá no hay mucha luz en esa como casi carretera. Y pues dije, capaz se frena y me quieren secuestrar o algo. Pero sí. No, en justamente una parte donde no puedes ir ni a la izquierda ni a la derecha, hay una parte muy, muy oscura ahí porque no hay casi luz, están fundidos todos los focos. Ok. Y cuando iba por ahí, mágicamente de la nada desapareció la camioneta, iba lo suficientemente cerca como para que hubiera acelerado o para que se hubiera volcado, porque si se hubiera volcado, pues se hubiera escuchado. Y es algo que la verdad me sorprendió porque se me hizo algo muy raro porque era de noche y porque no había dónde ir más bien. O sea, dices que una camioneta como que la viste, iba muy lenta y después ya la dejaste ver, como que desapareció. Sí, como que desapareció y dije, igual fue que volteé a otro lado, pero no, porque iba hasta enojado porque iba demasiado lento. Y pasando ese tramito hay luz y como para que se hubiera ido todo derecho y no la volví a topar la camioneta. Sí. Y era una camioneta considerablemente grande. Ok, es raro tu relato y me agrada mucho que me hablen y me platiquen cosas que sean mucho más raras de las que ya conozco. Martín Cervantes acaba de dar 20 pesos mexicanos. Gracias, Martín Cervantes, en YouTube. Gracias por el superchat que me apoyan de esa manera. Estamos hablando de una camioneta fantasma que mi amigo en Chiapas dice que vio. Mira, fíjate que que hay fantasmas de todo tipo, pero en esta cuestión que son cosas que no estuvieron vivas, sino que son materiales, pues es raro. Por ejemplo, la historia cuenta que algunos navíos cuando llegaron a las tierras en la parte norte de América, desembarcaron. Pero cuentan aquellos que comenzaron a vivir en el norte, en Estados Unidos, en aquellas partes donde desembarcaron los primeros pues ingleses, que por las noches a veces se escuchaban los cañones o se veían los barcos fantasmas llegando a estas nuevas tierras, como si se hubiera quedado el registro de que en algún momento estos navíos llegaron. Es muy raro lo que me platicas también, porque cuenta una historia, por ejemplo, que cuando llegaron los navíos españoles a tierras de México, pues los primeros, los prehispánicos, nuestros antepasados no podían ver los barcos. Eso es algo raro y me gustaría que lo platicara un psicólogo o alguien que se dedique a estudiar el cerebro. Dicen que no podían ver los barcos porque nunca los habían visto, que los antepasados, estando en la playa, no veían los barcos. Eso es muy raro. En tu caso, tú viste una camioneta que bien pudo desaparecer. Así que eso es como lo que Hipnos Morfeo a veces cuenta en sus videos, un fallo en la realidad, porque no es como algo fantasmal de algo que estuvo vivo, sino como que es el reflejo de algo que en algún momento estuvo ahí. Más o menos es lo que sucedió contigo, ¿verdad? Sí, sí, algo así. Está muy raro, la camioneta negra, dices. Si pudieras investigar un poco más a detalle esa calle donde la viste o información. Sí, hasta eso sí pedí, bueno, lo platicé con mi familia porque mi mamá es una persona que la verdad le gusta mucho lo paranormal y desde joven ha intentado buscar por varios medios algo paranormal porque es muy fanática de eso y me comentó de que es una calle, por así decirlo, nueva, que no es no era anteriormente muy transitada. No era transitada. A veces algunas personas también hablan de estos puertas dimensionales. Hay una historia en Argentina donde una pareja iba en un vehículo y cuando cruzó un puente apareció en Estados Unidos. Entonces eso es como algo muy raro, como una puerta dimensional que te lleva de un lado a otro. En este caso pudiera haber pasado como lo mismo, como si hubieras visto que una camioneta apareció de un portal o desapareció en un portal. Esas son cosas que la gente cuenta como tú lo acabas de hacer, pero que no tenemos explicación y me parece bastante raro. Esperemos que en las siguientes llamadas, si hay personas que sepan al respecto o tengan una vivencia similar, nos puedan platicar para ejemplificarlo junto al tuyo, ¿te parece? Sí, está bien. Mi hermano, dices Ulises, ¿verdad? Desde Chiapas. Mauricio. Mauricio, desde Tuxtla Gutiérrez. Ajá. Mauricio, pues te mando un abrazo. ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde YouTube o desde YouNow? Desde YouTube. Desde YouTube. Gracias por contarnos tu historia. Y en algún momento, si sabes más al respecto, puedes volver a llamar. Ahí que estamos, gracias. Un abrazo, mi hermano Mauricio, desde Tuxtla igual, Gutiérrez. Que estés bien. Gracias. Pues igualmente. Gracias, mi hermano. Ahí está Mauricio. ¿Qué historia se acaba de contar? Ese grande acaba de dar $5. Gracias a mis hermanos que están en Estados Unidos, a todos los latinos que trabajan allá. Les mando un abrazo. Recuerden, este programa en verdad se los dedico completamente a todos ellos que han dejado sus tierras, han dejado sus países para ir aquellos al norte y trabajar y darle una mejor vida a sus familias. Un abrazo a todos mis hermanos que me ven desde Estados Unidos. En verdad, este programa, como lo fue en su momento, La Mano Peluda, que no estoy copiando, quisiera en algún momento poder hacer algo tan maravilloso como lo hizo Juan Ramón Sáenz. Pero yo recuerdo que en ese programa mucha gente de Estados Unidos lo escuchaba y se acompañaba a Juan Ramón en esas noches de La Mano Peluda. Así que sé que ellos necesitan, porque yo lo viví en aquel momento, sé que ellos necesitan de alguien que los escuche, de alguien que los acerque a estas historias paranormales que suceden en sus pueblos, en sus países. Mis hermanos que viven en Estados Unidos, latinos, un abrazo. En verdad, este programa es por y para ustedes. Gracias. Un abrazo para Lucerito que me ve desde YouNow. Gracias, Lucerito. Te mando un beso. También para Fanny R. Preciosa, para Malefique también. Para Leo Martín, un abrazo. Dice, te quiero, Oxlack. Gracias. Para Libélula Marlene, un beso que siempre me acompaña. Carlotina T, mi familia Oxla, que está ahí en YouNow. A Lumis Beat, gracias. A Tania, gracias Tania por estar aquí. Marigoy 21, Arluje, Dani Lazarazo. Un abrazo a Eri Fer, el beso desde Argentina, Ox, dice Eri Fer. Gracias Eri, Beatriz G de Oxlack. Puras chicas en YouNow. Puras chicas me siguen en YouNow. Les mando un abrazo a todas las chicas hermosas que me ven desde YouNow en este momento. Aplausos de Soco Mota. Tenemos 5,000 likes. Esperemos llegar pronto a 10,000 gente en YouNow, por favor. Diana R. Hermosa, Carlotina, Javi Hernández y Daniel Miranda. Acaba de dar 100 pesos. Daniel Miranda en el super chat. Mi hermano acaba de dar 100 pesos. Pero póngame un escrito ahí, si hacen la donación, póngame un mensaje ahí mismo para que yo pueda leerlos y agradecerles bastante. Gracias, mi hermano, que acaba de donar Daniel Miranda, 100 pesos mexicanos. Y vamos a contestar esta llamada telefónica. Es, adelante, buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? Mi nombre es Alejandra. Hola Alejandra, ¿le puedes bajar un poquito a la computadora para que podamos platicar? Sí, ya le bajé. Perfecto Alejandra, buenas noches. ¿Qué sucede? Sí. Cuéntanos. Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que desde hace muchos años yo sufro parálisis del sueño. ¿Nos hablas desde dónde? Desde Ecuador, Guayaquil. Desde Guayaquil, Ecuador, Alejandra. Ok, dices que tienes parálisis del sueño constantemente. Sí, desde hace unos 6 años. Bien. ¿Quieres platicarnos algo al respecto? Sí, es que mira, el año pasado, bueno, la situación es muy compleja porque mira, mi hermano estuvo relacionado con una persona y a mí nunca me agradó mucho porque sentí una mala vibra de ella. Tal vez era imaginación mía o tal vez simplemente no me agradaba. Pero cuando ella se mudó a nuestra casa, las parálisis del sueño se hicieron más constantes. Okay. Y con ello, unas pesadillas. ¿Qué pesadillas tenías? Mira, yo me despertaba siempre a las 3 de la mañana con la parálisis del sueño. Y ya después, agitada, me volví a dormir. Y siempre soñaba con una niña en mi casa. Una niña. Que me pedía a su mamá. Que te pedía a su mamá. Sí, pero tal vez mi mamá decía que era porque el terreno, algo pasó en el terreno, porque la casa era nueva cuando la comprábamos. Ok. Aún así, mi mamá trajo agua bendita porque ella es creyente. Sí. Y todo. Pasó un tiempo y las pesadillas volvieron, pero esta vez también afectaron a mi mamá y a mi hermana. Siempre veían a la misma niña. Yo nunca les describí cómo la veía, pero okay, ellas me la describían igual. O sea que las tres comenzaron a soñar a la misma niña. A la misma niña que pedía ver a su mamá. ¿Tenía un vestido rojo? No, tenía un vestido blanco. Tenía vestido blanco. ¿Y qué decía? Que su mamá la había dejado abandonada aquí y quería ver a su mamá. Ok, antes de eso, ¿tú habías tenido alguna otra experiencia extraña, paranormal? Sí, cuando vivía en mi otra casa. Okay. Siempre veía un vestido rojo que se paseaba por la parte de abajo de mi puerta, porque yo odiaba siempre dormir con la puerta cerrada, entonces tenía la puerta abierta. Entonces solamente alcanzaba a ver la parte de abajo de un vestido rojo. Ajá. Y una mano en el marco de la puerta. Como que alguien quería entrar, alguien de vestido rojo tras la puerta. Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22. 22. ¿Desde los cuántos estás soñando ese tipo de cosas? Bueno, desde los 16 comencé a ver a la señora el vestido rojo, pero cuando me mudé de casa ya no. Ok. Y después empezaste a soñar a la niña. Regresemos al caso de la niña entonces. Quería saber un poquito más antes si habías tenido alguna experiencia. Ok, regresemos al caso de la niña. ¿Qué sucedió entonces? Las tres comenzaron a soñarla. Sí. Entonces, fue como en el 2016, en mi país hubo un terremoto. Okay. Entonces, hubo todo un caos. Entonces, mi mamá siempre dejaba una bolsa con ropa en el cuarto de estudio que está en la planta baja. Y yo soñé ese día a la niña que me decía que tenía que levantarme y coger las cosas. ¿El día del terremoto soñaste a la niña? No, no. Un mes después del terremoto, yo soñé con esa niña que estaba junto a las maletas y me decía que debía cogerlas e irme. Ok. Ya, entonces yo simplemente me desperté y le dije a mi mamá, pero ella no le prestó mucha atención. Eso fue como a las 3 de la mañana que yo me levanté para decirle. Mi mamá tenía que levantarse a las 5 para ir a dejar a mi hermana al colegio. Y encontraron las maletas con todos los zapatos junto a la puerta de entrada. Wow. Es decir, la niña, es como si la niña en verdad hubiera tomado esas cosas y las hubiera puesto junto a la puerta. A la puerta. Estaba todo bien ordenado y mamá pensaba que era mí, que era mi cuñada, que en ese tiempo vivía aquí, que ella lo había hecho. Ok. Entonces, ese día, al mediodía, conversando, así como no quiere la cosa, salió el tema de las maletas. Nadie lo había hecho. Porque cuando se bajan las escaleras, suena la baranda. Ok. Entonces, no se escuchó ningún ruido y nadie lo había hecho. Coincidencia o no, ese día, como a la 1 de la tarde, hubo una réplica del terremoto. Una réplica del terremoto es como si la niña te hubiera avisado que efectivamente iba a haber un movimiento. Sí, mi mamá se asustó y otra vez volvió a traer agua bendita, pero yo ya, como que a cosa de la niña, como que ya no me sentía muy, ¿cómo te explico? Sí, muy cómoda en la casa. Claro. Y tampoco en mi habitación. Entonces yo prefería dormir en la sala. En el lugar que más miedo me daba, pero me sentía más segura en la sala. Cuando mi cuñada se fue de la casa, definitivamente cuando ella se fue, dejé de soñar a la niña. Así, de la nada. Como si se lo hubiera llevado. Sí. Entonces mi mamá, que tal vez la niña estaba relacionada con ella. Sí. Y no realmente con el terreno de la casa. Sí, pero ¿y nunca tu cuñada soñó eso también? No, Ella nunca tenía sueños de nada. Ella era la persona más feliz en esta casa. Ella era la única que no soñaba eso y las tres mujeres en la casa comenzaban a soñar a la misma niña. Sí. ¿Algún día preguntaste su nombre? No. Okay. Realmente no me agradaba la idea de saber más información de esa niña, porque sentía que si yo quería saber más información, ella se iba a quedar arraigada a mí y eso yo no quería. No quería que me tomara cariño la niña. Ok, ahora te voy a contar una historia. Eliud Miguel Antonio acaba de dar 9 pesos mexicanos. Gracias, Eliud, por la donación en el Super Chat. Y Miguel Hernández, 50 pesos mexicanos. Mis hermanos mexicanos esta noche son los que están apoyando la transmisión. Les agradezco mucho a mis hermanos allá en el Super Chat. Estamos escuchando a Alejandra de Guayaquil, que soñabas una niña y en una de esas, esta niña te dijo que iba a haber un movimiento telúrico, un temblor. Sí. Ok, mira, ¿cuándo sucedió eso? Fue como en mayo del 2016. Mayo 2016, y desde entonces ya no la sueñas. Ya no. Desde que se fue la cuñada. Desde que mi cuñada se fue. Ok, sí, efectivamente, como mencionas, pudo tener este tipo de relación con tu hermana. Yo no sé, a veces la gente menciona que los espíritus se les pegan a las personas, que los traen en la espalda, que sombras las traen pegadas. Este tipo de sombras o de espíritus son como, como espectros que de alguna forma se mantienen viviendo de la energía de las personas y hay personas que son muy decaídas. ¿Tu cuñada era floja? ¿Tenía cansancio? No. ¿Estaba activa? No. ¿Alguien de ustedes en casa sentía malestar, pesadez, sueño, flojera? Solamente yo. Solamente tú eras la que traes a la niña. Ok. Antes de que llegara tu cuñada a tu casa, ¿alguna vez fuiste a algún lugar que sientas que fue peligroso, diferente, antiguo, solitario? ¿Encontraste o reconociste a una persona? ¿Sí? A ver, cuéntame. Yo nunca había viajado a visitar la tumba de mis abuelos maternos. Okay. Entonces mi mamá un día me dice, vamos a visitar a los abuelos. Okay. Bueno, yo fui con toda la disposición del mundo, pero era en el campo. Y yo nunca había ido a un cementerio en el campo y eso me dejó muy impactada, ¿verdad? Okay. Más sobre, estando en el cementerio, me dicen que yo tuve otros 2 tíos, que tuve más primos y todos murieron. Estaban como en la misma bóveda todos, y me da una sensación muy incómoda. Entonces, hace no mucho tuve que volver al cementerio cuando uno de mis tíos murió, y ahí otra vez volvieron las pesadillas, pero de una forma diferente. Bien, por lo que noto, y bueno, en cuanto a mi experiencia, yo no soy una persona que hable con los muertos ni ese tipo de cosas. Comprendo a las personas que me llaman porque tengo esas mismas sensaciones, las mismas experiencias similares. En este caso, pues bueno, a partir de toda la gente que he escuchado, que he investigado, etcétera, pues en un principio tú ya tienes como esa sensibilidad para ver, para escuchar, para soñar, pues lo que se llaman espíritus, ¿no? Fantasmas. Ya tienes como esa sensibilidad. Hay cierto tipo de personas o un porcentaje de personas que tienen esa sensibilidad, es como un sentido aparte, ¿no? Que no tenemos desarrollado, pero que lo tenemos ahí latente. En este caso, si esto fuera como una realidad, que los fantasmas pudieran comunicarse con cierto tipo de personas o hacérseles presente, pues tú serías una de ellas. Por eso anteriormente veías a esta mujer, pues de vestido rojo, tras la puerta, o cuando fuiste al panteón, quizá de alguna forma pudiste traerte esa energía. ¿Por qué? Porque quizá ese espíritu que andaba errante pudo ver en ti que podía comunicarse. Y te lo platico porque a mí me sucedió algo similar. Durante todo un mes yo estuve en comunicación literal con un fantasma y fue como me lo cuentas. Y por eso te platicaba, si le preguntaste su nombre, cuántas veces la soñabas, etcétera, porque poco a poco ellos van haciéndose notar y que tú sepas que es verdad lo que sueñas y que es verdad que está ahí. A mí me sucedía igual. No sé si lo quiera platicar ahora mismo porque tengo que contestar muchas llamadas telefónicas, pero en algún momento en una transmisión voy a platicar cómo conviví con ese fantasma y por eso conozco y entiendo lo que me estás haciendo referencia. Bien, esa niña existía. Desde que el momento en que te dijo que iba a haber un movimiento, que soñaste, que puso las maletas en la puerta, que las movió, o que las demás familiares en tu casa comenzaban a soñarla, efectivamente, puede ser que sí, sí ese espíritu estaba ahí. Ahora bien, si tu, si tu cuñada, al dejar esa casa, también se fue la niña, quizá pudo haber sido eso, o quizá pudo haber resultado esas bendiciones. ¿Tu mamá hace oración constantemente? Bueno, yo no vivo con ella por ahora, pero cuando está en la casa, sí. Sí hace oración. ¿Pudo haber sido también las oraciones de tu madre que hicieran que este espíritu dejara de estar habitando el lugar? ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan, y te lo platico porque me sucedió, lo que ellos buscan es algo que dejaban pendiente o algo que hagan por ellos. No quiero platicar mi historia porque está larga, pero a mí igual me sucedió. Yo veía a una mujer y una vez en mis sueños pude hablar bien con ella. Y cuando desperté la pude ver en el lugar donde yo trabajaba de noche. Entonces ella me pedía algo, pero yo jamás entendí qué quería. En tu caso, ¿quería saber de su mamá? Bien, yo no sé si quieras profundizar más en el tema, si quieras buscar, si tú hubieras sabido el nombre de esa niña, pudieras haberla buscada en el panteón donde fuiste y poder checar en las lápidas si estaba el nombre de esa niña, que obviamente sería más terrorífico que lo encontraras, pero afortunadamente ahora ya no, lo, ya no la estás soñando. Sin embargo, por ese tipo de sensibilidad, quizá en algún otro momento, si tú haces lo mismo, vas a un panteón, a un lugar solo, a un lugar antiguo, conoces a alguna persona con energías medias raras, pueda volver a sucederte algo, que llames a un espíritu a tus sueños o a algún momento en donde quiera o trate de comunicarse contigo. Okay, creo no que es, no voy a volver a dormir en un tiempo. No es para espantarte, pero así sucede. A mí me pasa, a mí me pasa. Y no hay problema, deja una luz prendida y verás que no sucede nada, tú tranquila, pero lo que me acabas de contar es muy, muy interesante, es una de las, qué bueno que quedan guardadas estas transmisiones para que la gente las pueda ver y para que yo las pueda repetir, porque hay historias tan increíbles y extrañas como la tuya. Esa niña me parece sorprendente que te estuviera avisando sobre el temblor que iba a suceder y que te estuviera hablando y que a las demás personas de tus familias también en los sueños se les apareciera. Qué bueno que ya no la tienes cerca, quizá no era un espíritu malo, hay algunas energías que son mucho más malas que otras, y en este caso como que ella solamente buscaba que la ayudaras de alguna forma. Sí, aunque creo que no la ayude, pero aún así sí, me siento tranquila de que ya no esté cerca de mí. Sí, y vas a tener una amiga fantasma. Y aunque fuera de alguna, aunque no fuera mala, en verdad se siente unos escalofríos horrible. En otra transmisión platicaré de mi experiencia. Te mando un abrazo, Alejandra, por favor, sigue viendo nuestras transmisiones y en algún momento, si quieres llamarnos y contarnos otra experiencia, puedes hacerlo. También me puedes mandar WhatsApp aquí mismo en este número telefónico. Voy un día a la semana, me voy a poner a revisar todos los mensajes y a contestarles. Te mando un abrazo, Alejandra, hasta Guayaquil. Y si en algún momento voy a Ecuador, espero que por allá nos podamos ver. Claro que sí, un beso y un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, Alejandra. Gracias por tu experiencia, por tu historia. Gracias a ti. Chao. Chao. Pues ahí está la experiencia que nos acaba de contar Alejandra. Muy fuerte. Gracias a Gameiro. Da 10 pesos mexicanos. Gameiro. Gameiro, un abrazo que tiene una foto de Goku. Gracias. Allá en el super chat. Acaba de dar 10 pesos y también Calderas, $10. Mi hermano Calderas dice, hola Oxlack, te estoy mirando desde Jilin, China. Acá es miércoles por la mañana, saludos. Jilin, China, ¿en serio vives allá, Calderas? Platícame, ¿por qué vives allá en Jilin, China? Porque me gustaría tener contacto contigo para ver si hacemos algunos tratos por ahí comerciales. Me gustaría que pudiéramos platicar. Mi hermano Calderas, mándame un mensaje. O dime si vives allá o qué pasa, por qué estás en Jilin, China. Gracias, mi hermano. Yo estoy viendo desde Ayacucho, dice Carlos, dice hola, Socomota dice, Wolverine es genial, apenas empezó, dice, Games Love allá en YouTube, voy a ver algunos mensajes y comentarios. Pues esta historia de repente, algunos escalofríos soltaba Alejandra. Yo espero no estés sola o viviendo sola en este momento, viendo el programa sola, porque seguramente habrás recordado la sensación y no es nada grata. Gracias a todos, somos número uno en YouNow. Luis Joplin acaba de dar likes. Tenemos barritas, 10,000 likes en YouNow. Les agradezco inmensamente porque Chivir 2003, mi hermano Chivir 2003 allá en YouNow, ha dado barritas para que tengamos 10,000 likes y ser los número uno en la transmisión de YouNow. Gracias a toda la familia Oxlack que me está apoyando allá en la transmisión. Ojalá subamos a más likes. Marisol de Tacho está aquí, bienvenida. Pam, qué hermosa. A Jackie Volkova, un abrazo. A Jackie B, dice, desde Tijuana, ¿por qué no lees mis mensajes? Morgana Yarson, lo acabo de leer en este momento. Morgana, te mando un beso. Elizabeth Pink dice, llegué súper tarde. Vamos iniciando, Elizabeth, no te preocupes. Adriana, un abrazo. Marisol, gracias, Marisol. Te adoramos, dice Morena, ASMR. Angel dice, saludos. Elar, mi hermano, gracias. Xochitl S, buenas noches, Xochitl, bienvenida. Ale V, Tania Ferro, People, un corazoncito. Toda mi familia Oxlack allá en YouNow viéndome. Alonso, gracias por los likes. Diana R, gracias. Voy a bajar un poquito más esa cámara para que me vean más a los ojos porque está muy alta. Diana, un abrazo. Gracias por $10 de calderas. Te estoy mirando desde Gilín, me acaba de decir. Quique Fer dice, Perú, 10 soles peruanos. Dice, hola hermano, te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Llámeme por teléfono también la gente de Perú para que me cuenten esas experiencias paranormales. Vamos a contestar una llamada más. Gracias por esos 10 soles peruanos allá en el Super Chat. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿puedes bajarle un poquito a donde nos estés viendo, la televisión o la computadora? Sí, sí, sí. Gracias, mi hermano. Beatriz, un abrazo, Beatriz. Gaby Ramírez dice, hola nuevo, hola Beatriz, allá en YouTube. Ángelo Guevara, un abrazo mi hermano Ángelo Guevara. Carelli, gracias. Montse Aguilar, saludos. Ok, mi hermano, ¿quién habla? Buenas noches, ¿desde dónde nos llamas? Desde Teloloapan, Oxlack. Desde Uruapan. ¿Cómo te llamas? Teloloapan. Teloloapan. Alan. Alan, Teloloapan. ¿Dónde se encuentra Teloloapan? En Guerrero. Cerca de Iguala. Bien, mi hermano. ¿Tienes alguna historia que nos quieras contar? Pues sí, ¿no? A ver. Hay muchas. Platícame una. Ok. Yo estaba durmiendo. Ok. Y pues quise salir afuera o algo porque oía algún ruido. Bien. Allá, con ojos amarillos. A ver, ¿puedes repetir? Bastante grande. Hola, no te escucho bien. Otra vez, ¿puedes repetir uno? De un perro grande. ¿Viste un perro? ¿Saliste de tu casa? Negro, y viste un perro grande en la noche. ¿Qué hora era? Eran como las 12 o 1 de la mañana. 12 o 1 de la mañana. ¿Viste un perro grande? ¿De qué color? Negro, de ojos amarillos. De ojos amarillos. ¿Estaba por fuera de tu casa o estaba cerca? ¿Lo tenías de frente? Casi enfrente, pero salió corriendo. Ok. ¿Algo más al respecto para que pensaras que ese perro no era algo natural? Porque estaba realmente grande y pues nosotros tenemos un portón y una cerca un poco alta y el perro estaba gigante. Y por aquí no se ven perros así. ¿Y estaba adentro de tu casa? Sí. Ok. Y pues me vio y salió corriendo, le dije, el perro. Cuando quise salir para afuera a buscarlo, ajá, ya se había brincado de la cerca, del pequeño murito. Se había saltado. Lo que mi curiosidad, estando tan grande el muro, ¿cómo lo pudo haber brincado? Bien. ¿Tú vives en un pueblo? Es una pequeña ciudad, no es un pueblito. O sea, cerca, sí, porque hay comunidades cerca del cerro. Es ciudad, entonces. Sí. Bien. ¿Y qué crees? O bueno, sígueme contando. Bueno, ya había sido dos veces. Una vez le había pasado a mi hermano y ahora me ha pasado a mí. Pero él sí fue corriendo bien el perro y vio cuando brincó bien de la barda. Dos veces. ¿En qué tiempo fue esto? Ya había pasado tiempo él cuando vivía aquí. Ahorita ya no vive con nosotros. Ok, bueno. ¿Tienes alguna hermana? Sí. Tienes una hermana. ¿Más chica, más grande? Más grande. Más grande. Ok. ¿Te puedes mandar un saludo? Sí, dime. A Roxana. Roxana, ¿está ahí escuchándolo? Sí, sí, quítale chismosa. Bueno, y Roxana, de alguna forma es de esas chicas que, bueno, los hombres en la calle la asedian mucho. No, no sé. Ok, bueno, te platico esto porque, bueno, hay muchas historias en Guerrero más sobre este tipo de encuentros con perros. Por ejemplo, la gente aquí en internet está comentándome que es el cadejo. El cadejo se ve más al sur de México y en Guatemala, que son parte también de las leyendas. Los cadejos son perros como el que tú describes, y también salen al encuentro de personas en poblados, en lugares despoblados. En este caso, las leyendas que se generan, por ejemplo, en Oaxaca o en algunas partes del centro, en los poblados, es sobre el Nahual. Y el Nahual son este tipo de hombres que pueden convertirse pues en animales y se convierten, por ejemplo, se dice, en perros. Pero lo que hacen estos hombres es que persiguen a las chicas haciéndose pasar por estos animales. A veces la gente, por eso hay algunos videos muy feos en donde la gente quema a las lechuzas, a los guajolotes, a los perros, a los gatos, porque como las leyendas hablan de que los nahuales se transforman en estos animales y siguen a las chicas, por eso hay algunos animalitos, o yo creo que todos, que sufren pues el maltrato y hasta la muerte por parte de la gente que vive en los pueblos. Pero pues es que como tú me comentas esto, es raro. Dices que por donde vives no hay perros grandes, que era un perro grande, de ojos amarillos, etcétera. Ya van dos veces que se mete a tu casa. Entonces es más raro, ¿no? Y por ese tipo de cosas es que la gente crea alrededor este tipo de leyendas. No lo sabemos. Obviamente no vamos a matar ni a maltratar a ningún animal que veamos extraño dentro de nuestras propiedades. Pero es curioso que suceda. Ahora que si te atacara uno de estos, pues obviamente habría que defenderse. Pero las explicaciones sobre eso no las puedo encontrar en este momento, ni ustedes seguramente. ¿Alguien les ha dicho sobre qué pudiera tratarse ese perro que han visto? No, pero pues a un lado de donde nosotros vivimos, tenemos un vecino, bueno, una vecina que hace brujería, ¿ya? O sea, todo eso de la brujería. Ah, ok, bueno, por ahí va relacionándose un poco. ¿Hace ese tipo de brujería? ¿Cómo saben que hace ese tipo de brujerías? ¿Y de qué tipo? Dicen que blanca, pero brujería es brujería, O sea, pues de esa o sea, de magia negra, porque no creo que sea de blanca. Ella no veo que tenga santitos o algo. Tiene hartas signos que no sé ni qué representen. ¿Y cómo pueden ver ustedes que tiene signos? ¿Han entrado a su casa? Porque sí, una vez pensaron que según tenían mal de aire, no sé qué tanto, de ojo. Ajá. Y entramos, pero dice que ella no sabía nada de eso. Ok, entonces. Y fuimos con otra. Ajá. Porque aquí, según hay otras leyendas aquí donde nosotros vivimos. Ajá. Porque aquí en Tlalpan, Guerrero, está lo de la tecampana que se abre la puerta y ahí puedes entrar, sale el diablo, no sé, hacen muchas leyendas. Ok. Que son curiosas. Bien, entonces ustedes sienten que ese perro tiene que ver con la señora o la vecina que hace ese tipo. Espero que la vecina no esté viendo el mismo programa, porque si no, ahorita te estará escuchando. No, esa no. Estará viendo su novela, bien a gusto. Ok, mi hermano, pues. Salúdamelo, a ver. ¿Quién? ¿Roxana? Sí, Sí, está molestando. Roxana, un abrazo, gracias por hacer la llamada. Sí, porque ya llevo hartísimo tiempo, güey. Para que me contestara, si hoy fue el día. Pues ya ves que sí se puede hacer la llamada. Bien, pues tu relato es raro. Si ustedes lo relacionan con la vecina, pues igual no le echen completamente la culpa, porque puede ser muchas cosas y vaya a pagar la vecina pues algo que no tiene seguridad. Eso es lo peligroso, que podemos relacionar pero no asegurar. Así que espero ese perro no vuelva, porque pues dices que es muy grande, pues obviamente van a tener miedo de él. Pero por ahí debe de tener explicación y eso es lo que estaríamos buscando. Si tienes algún otro dato después, puedes llamarme y contarme. Mientras tanto, el caso que quede abierto, ¿qué te parece? ¿Alan? ¿Bueno? Oxlack. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Te está yendo la señal. Tu vecina está haciendo algo para que se te vaya la señal. Sí, ¿eh? Ok, mi hermano. Te mando un abrazo y un abrazo a Roxana, a tu familia. Gracias por llamarme y por estar viendo el programa. Y si en algún momento quieres volver a llamar, lo puedes hacer. Sí, Oxlack. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Dale. Pues ahí está el relato, esto que nos hizo recordar como Alcadejo. Voy a contestar una llamada más, pero Víctor MB acaba de donar 20 pesos mexicanos. Víctor MP, MB, Víctor MB. Gracias, mi hermano, 20 pesos mexicanos. Los mexicanos ahora andan con todo. Dice, yo quiero contar que había una vez, pero ya no. Dice Andrés Moreno, 50 pesos también mexicanos. Los mexicanos andan con todo. La transmisión de hoy, a veces son los peruanos, a veces son los que viven en Estados Unidos. Me sorprende y me agrada mucho que mis hermanos estén apoyando en el Super Chat con los donativos. Gracias a Andrés Moreno, 50 pesotes. Dice que tiene una historia como de amor que no se pudo lograr. Cindy B, un abrazo a Duende K, dice un abrazo. Nirvin, gracias por esa manita. Diana R, Ice de Oxlack, Argos Aslan, dice hola, brother. Hola, brother, ¿qué tal estás? Aquí, Argos, aquí bien haciendo la transmisión. 12,990 likes en YouNow. Machin 8241 dio 50 likes. Machin 8241. Mendy Bustamante, un abrazo, gracias por tus corazoncitos todas las noches, gracias hermosa, gracias a todos ustedes por apoyarme tanto allá en YouNow y en YouTube. A Víctor Espinosa, un abrazo, a Luis 8521, a Sniper Games 28 y América GF. Antes de que conteste otras llamadas, que me están entrando bastantes llamadas constantemente, antes de que conteste una, les quiero decir que a raíz de esto que ustedes me están llamando, que me están mandando mensajes, he estado recopilando una serie de casos muy interesantes que voy a presentar en mi canal exclusivamente como casos especiales. Son tres casos. El primer caso trata sobre Tania. Tania es una chica que me ha estado contactando para mandarme videos de sucesos paranormales que suceden en su casa desde que ella comenzó a hacer rituales que tienen que ver con sexo y con cosas satánicas. ¿Por qué hizo eso Tania? Yo no lo entiendo. Pero a partir de eso, de ese tipo ritual que hizo, comenzó a tener experiencias paranormales y las ha estado grabando. Me ha mandado el contenido, me ha mandado los videos y quiere que la ayude. Por un rato estuvimos platicando, es decir, ya llevo como un mes hablando con ella, y hasta el momento me ha dado autorización para que pueda presentar su caso. Y van a ver ustedes qué videos tan extraños me ha mandado. Hay algunos donde literalmente se ven las cosas flotar. Muchas veces en videos vemos pasar sombras, vemos que se caen cosas, y eso es como lo que más común, como que los fantasmas hacen eso. Pero videos donde las cosas floten, no había visto. Se me hace muy raro. Tania insisten que es verdad. En un momento jamás me pidió que hiciera el video sobre ella, hasta que a mí me pareció que el material era digno de presentárselos. Y bueno, en los siguientes días se los estaré presentando, el caso de Tania. Tengo otro caso donde una persona tiene un negocio y en las cámaras de seguridad captó algo que me pareció increíble. porque tiene elementos de seguridad. Su negocio por las noches tiene vigilancia, tiene policías. En una de esas, en una grabación, se ve al policía hablando con alguien en una de las sillas. El policía entra al recinto en la noche, encuentra a alguien y se pone a platicar con él. Dice que era un niño. En la grabación se ve cómo el policía está platicando con alguien en las sillas. Hasta que se da cuenta el policía que no estaba hablando con nadie. El policía se desmayó, tuvieron que llegar a los servicios médicos y llevárselos. Pero es increíble la grabación porque se ve efectivamente cómo él, normal, comienza a hablar con alguien que para la cámara es invisible, pero para él, como lo cuenta, era un niño que estaba ahí. Así que es muy raro ese video. También se los voy a presentar dentro de mi canal en los siguientes días. Y el otro caso es de algo que sucedió en un cine. Algo muy raro que tienen que verlo ustedes para poder entenderlo. No puedo platicárselos o expresárselos con palabras. Eso en los siguientes días se los voy a presentar. En un cine, en una discusión de una pareja, ocurrió algo muy extraño. Ya lo van a ver. Esos tres videos se vienen para dentro de estos tres días. Son casos que me han estado mandando y quiero pues adelantarles un poquito. Voy a contestar una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soñé con mi bisabuelo y nunca lo conocí, dice Lalo Kerab. Lalo Kerab, que acaba de dar 20 pesos mexicanos. Por favor, trata de llamarme y contarme esa historia, por favor. Lalo Kerab, que acaba de donar 20 pesos. Gracias a toda la gente que dona. Obviamente se queda su mensaje ahí en color y yo lo puedo leer. Así que quien quiera donarme y quiera platicarme algo, mandarme un mensaje, puede donar. Y ahí se queda el mensaje hasta que yo lo lea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hablo Andrés Mateo Vázquez Poma desde Bolivia. Andrés, desde Bolivia. ¿Desde qué parte de Bolivia? La Paz. Desde La Paz, Bolivia. Cuéntanos, mi hermano Andrés, ¿qué sucede? Bueno, he tenido algunas experiencias así medio raras. Ok. De la universidad, ¿no? Algunas veces. ¿Qué sucede? Un poco tarde. ¿Llegaste tarde a la universidad? No, o sea, volviendo a mi casa. Ah, ok. Volviendo de tu casa, llegabas tarde de la universidad. ¿Qué estudiaste? Arquitectura. Estoy haciendo ya mi último curso y bueno, pues cuando ocurrió y sigue ocurriendo estas situaciones es justamente ver a una mujer un poco como que deformada. Ok, platique. Se me aparece al frente mío y como que trata de alcanzarme o atacarme. O sea, explícame para que pueda entender. Tú regresas de la universidad tarde o regresabas tarde a tu casa, ya de noche, y encontrabas a una mujer como deformada. ¿En qué parte la encontrabas? ¿Cómo era esto? Bueno, algunas veces en mi casa, dentro de mi casa, en los espejos, por ejemplo. Ok. Llegabas a tu casa y encontrabas a una mujer deforme en el espejo. Justamente cuando me entraba a dormir, ¿no? Me dormía y ahí es donde me aparecía. Ok, salía del espejo una mujer deforme. Sí, sí. En la noche. Después, otras veces vi al famoso sujeto del sombrero, que lo habló, creo que lo hablaste tú alguna vez, escuché a otros youtubers hablándolo, ¿no? Como Dross. Sí. Igual, ¿no? No creo que haya sido mi imaginación porque en ese tiempo yo nunca había escuchado la historia, ¿no? ¿Cuántas veces soñaste o viste a esta mujer deforme? Uy, incontables veces, no sabría decirte. ¿En tu casa algún familiar también soñaba con estas personas o estos seres? No. ¿Solamente tú? Absolutamente no. Sí, le conté, digamos, a mi mamá, ¿no?, lo que me ocurría, porque sí despertaba. Algunas veces estaba muy cansado y me dormía en el micro o en el minibús, no sé. Y despertaba asustado y gritaba. ¿Te desvelabas mucho? Sí, algunas veces, pero el despertar asustado era medio raro, ¿no? Y siempre he pasado con esta mujer que salía de un espejo. salía de un espejo, pero no de un espejo que tú tuvieras en el cuarto. No, pero siempre me soñaba con el mismo espejo, ¿no? Un poco antiguo, un poco como que barroco. Ajá. Con esos adornos. Sí. Y obviamente se me presentaba. ¿Te decía algo o qué hacía? No, simplemente salía y trataba de atraparme. Y sus manos eran medio que muy, muy, muy viejas. Sí. Y sus uñas largas, ¿no? Es lo que me acuerdo, ¿no? Después he tenido igual episodios en los cuales me he desdoblado, el famoso desdoblaje. Sí. Y de igual forma la vi, ¿no? Y ha sido, eso es lo más horrible que me ha pasado, ¿no? Por perseguirme este ente dentro de mi casa, en el cual yo me despierto después y todo es de mañana. Y algunas veces mi hermano, ¿no? Que me despertaba, que algunas veces me estaba moviendo mucho en mi cama, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba vestida esta mujer? Con un atuendo más o menos como de monja. Más o menos, digo, porque no traía exactamente, digamos, la túnica, sino que un vestido muy antiguo con blanco y negro, ¿no? Ok, ¿y cómo era que estaba desfigurada? ¿Cómo era su rostro? Si podrías notarle alguna característica dentro de esa desfiguración. Como que uno de los lados era un poco más joven que el otro. O sea, una cara de una mujer joven, la mitad, y la otra mitad de vieja. ¿Y siempre trataba de atacarte? Siempre. ¿Desde cuándo no sueñas ya eso? Uy, más bien desde ya hace unos 2 años. ¿Desde hace 2 años dejaste de soñarlo? ¿Sigues viviendo en el mismo lugar? Sí, sigo establecido aquí en el mismo lugar. Y más bien no ocurrió nada más, ¿no? Me pasó lo mismo que le pasa a mi mamá, ¿no? Algunas veces a mi mamá le da unas pesadillas muy tremendas, las cuales dicen que se le suben encima y no le dejan respirar. De igual forma a mí me dan ese tipo de experiencias. Ese tipo de experiencias. Es horrible cuando pasa eso, peso muy, muy grande, que tú ni siquiera puedes alzarlo, ¿no? Y algunas veces ese peso se manifiesta como una persona que trata de asfixiarme, ¿no? Ok, ¿tu casa es antigua? No, eso es lo raro, o sea, porque mis papás estudiaron arquitectura, son arquitectos, y ellos son los que planificaron todo esto, ¿no? Eran terrenos que no se habían tocado nunca, ¿no? Sí. ¿Crees que en algún lugar, no sé, de donde trabajes, de donde vayas, etcétera, te podrías encontrar con ese espejo? Tal vez haya sido el hecho de que cuando era niño, mis papás tenían un espejo grande en su ropero. Ok. Y bueno, de mala suerte, jugando, ¿no? Con mi hermano lo rompimos. Ok. Y tal vez lo relacione con eso, o tal vez no. Bien. Pero no es la primera vez, digamos, que me pasa eso. Y mi familia siempre ha tenido, digamos, episodios en los cuales ve fantasmas o ovnis o algún otro ente. Te platico. Se dice que los espejos son como puertas dimensionales, como que son pasadizos. Por medio de los espejos, el espejo, al estar constantemente recibiendo una imagen, por ejemplo, es como la fotografía. La fotografía se hace a partir de un cuarto oscuro en donde entra una luz y se refleja lo que hay de fuera. Entonces la fotografía plasma lo que se está proyectando desde fuera. Lo mismo sucede con historia o esta teoría de que los espejos son puertas dimensionales, o sino que atrapan imágenes y las guardan. En este caso, por eso se dice que dentro de la habitación no hay que tener espejos, o no hay que tener espejos de frente a donde uno duerme, porque precisamente sucede eso. El reflejo se va adhiriendo al mismo espejo. Quizá en algún momento y estábamos solamente teorizando conforme a creencias. Si ese espejo de ese ropero ya era un poco antiguo, si alguna vez una mujer lo ocupó, o si alguna vez, pensándolo así, un espíritu, un ente, un espectro de alguna forma se apoderó o de alguna forma quedó atrapado en el espejo y cuando ustedes lo rompieron, sucedió pues eso, destruir su portal, destruir su cámara oscura de fotografía, digamos, espectral, pues por ahí pudiera ser la cuestión, ¿no? Como que ese espíritu de alguna forma reclama lo del espejo. Digamos, esta es una teoría, porque exactamente es eso, los espejos guardan la energía o el reflejo. ¿Algo de lo que estoy platicando querías decirme? Te cuento que sí, una compañera mía en la universidad nos dijo que ella entraba en los espejos y veía muchas cosas, ¿no? Ella entraba a los espejos, tu compañera les platicó. Sí, o sea, era la misma, casi la misma experiencia que la mía, ¿no? Se dormía y ella sentía que se levantaba y entraba, digamos, al espejo, ¿no? Y ella podía, aterrador, digamos, podía entrar al espejo, tu amiga, en sí, forma espiritual. Sí. ¿Y qué veía ahí? Me dijo que era peligroso, ¿no? Porque adentro habían cosas que no se podían explicar, ¿no? O cosas que tal vez nuestra imaginación nos estaba jugando una mala pasada, ¿no? Exactamente. Pues mira, ese son las tipo de cosas que uno escucha. Y bueno, a tu amiga le crees porque, pues bueno, parece que no lo inventaría. Tú la conoces. En este caso yo te creo. Claro, porque yo lo viví, digamos, ¿no? Exacto. He visto salir cosas de ahí. Exacto. Pero bueno, afortunadamente ya no lo... No sé si hayas hecho una remodelación de tu cuarto. Quizá lo pintaste, quizá cambiaste las cosas del lugar. Quizá el ropero donde estaba el espejo lo tiraron. Si sucedió algo así, quizá por eso dejaste de soñar a esta mujer que salía del espejo. Fíjate que no, la remodelación que hicimos en mi casa es subir una planta más y arriba nos mudamos yo y mi hermano y mis papás y abajo construimos obviamente un cuarto para visitas y al ropero obviamente abajo lo desplazamos porque es muy grande y no podía caber en el piso que habíamos construido ahí arriba. Bien, pues no sé qué haya sucedido para pero que... sí que ahí, ¿no? Sigue ahí. Ropero sigue ahí. Si quieres, ¿nos puedes mandar una fotografía del ropero? ¿Es antiguo? Sí, claro, en este instante, después de terminar la llamada, te envié las fotos y ves, digamos, el espacio que quedó, digamos. Me agrada la idea, me agrada la idea. Y bueno, si tienes espejos en tu habitación, retíralos a un costado, tápalos, de alguna forma, quizá no suceda nada, pero más vale que prevengamos. Sí, mira, en ese instante te envío la foto y solamente, digamos, era eso, ¿no? Y saludos a vos y a tu audiencia y todo tu programa. Gracias, mi hermano Andrés, desde Bolivia, ¿verdad? Desde La Paz. Sí, hermano. Y una cosita más, ¿no? Que... nada, apoyarte, los de Badabun son un poco medio ratas y no les creo nada de las experiencias que viven. Y bueno, solamente eso, ¿no? Gracias, Andrés. Si me hacen mala propaganda o no soy una persona pública, así que bueno. No te preocupes, Badabun sabe lo cochinos y sucios que son para hacer su contenido y no hay... No sé, no les molesta que alguien más se los diga porque es la verdad. Te mando un abrazo hasta La Paz, Bolivia. Gracias por tu relato. Mándalo las también fotos. A México, hermano. Y bueno, felicidades por tu programa. Gracias. Espero que sigas en las siguientes transmisiones viéndonos. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Hasta La Paz, Bolivia. Ahí tenemos a Andrés que acaba de contar su historia de esta mujer que salía desde el espejo y lo atacaba. Carolina, gracias Carolina, acaba de donar 10 pesos mexicanos. Carolina, mil gracias por esos 10 pesos. Víctor dice, ¿cómo? Víctor también me mandó una donación. Ahí está, Víctor. ¿Cómo te contacto? Tengo unas historias que contar. Víctor, en este momento, gracias por donación, 20 pesos, Víctor. Mira, en este número telefónico que no se ve, ahí está el número telefónico. El 7226044558 es el número donde me pueden estar marcando por WhatsApp o vía telefónica. También me pueden mandar fotografías. No me manden muchos relatos escritos porque es muy tardado revisar. La verdad, yo tengo como más de 2,000 mensajes o 3,000. Así que imagínense, para estar leyendo cada uno de esos es súper difícil. Si me pueden mandar mejor una nota de voz de audio, es mucho más fácil, porque así las escucho mientras me baño o mientras hago otras cosas y puedo responderles igualmente con nota de voz. A los que me escriben mucho no puedo, porque es mucho texto por leer, y eso, imagínense cuántos libros serían por leer tantos comentarios, es más difícil. Mándenme fotografías, videos o notas de voz al WhatsApp y así sí podemos hacerlo. En mis viajes puedo ir leyendo, escuchando los WhatsApp, etcétera. Así que todo ese material, no crean que ustedes me escriben y ya nunca o no pasó de más. No, los escucho en mis viajes o en el baño o cuando me baño o cuando hago otras actividades como desayuno, etcétera. Se escuchan ruidos en mi cuarto y está totalmente apagado y me da miedito. Gracias a Víctor MB por esos 20 pesos mexicanos. Vamos a contestar otra llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, Oxlack. Te habla Robert desde La Paz, Bolivia. Robert, desde La Paz, Bolivia. Otro boliviano, mi hermano. Un abrazo. Gracias a toda la gente que me está viendo desde allá. Cuéntame, ¿qué sucede? Bueno, escuché al otro amigo que te llamó igual y te contaba de una mujer que tenía una cara joven y una cara vieja. Ajá. A mí me pasó algo similar, o sea, era en una especie de sueño, fue muy muy raro. ¿Quieres que te lo cuente? A ver, exactamente, me lo vas a contar en ese momento. Solamente mando saludos a Ángel G., que acaba de donar 10 pesos mexicanos, muchos mexicanos esta noche donando. Lucina Murillo, $9, son $10 las noches de terror, son lo mejor, gracias Oxlack. Luciana Murillo, mil gracias a ti por estar viendo este programa. Luciana, gracias por esa donación de Estados Unidos, te mando un abrazo y espero te siga gustando el programa porque está muy interesante. Tenemos en la línea a mi hermano Robert desde La Paz, Bolivia, y dice que él también sufrió de un sueño muy raro. Cuéntanos, mi hermano. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Celes. Bueno, el sueño fue muy, muy extraño. Estaba entrando en la casa y habían unos tipos que tenían unos rostros medio deformados. Me llamaban y me decían que la mujer quería hablar conmigo. ¿La mujer qué, perdón? Yo me acerco a que la mujer quería hablar conmigo. Eso me decían los hombres. Ok. Luego me acerco a la mujer y esa mujer tenía la mitad del rostro cubierta de pelo en toda la mitad del rostro. Y el párpado. Y tenía unos ojos como de gato. Ok. Luego se acercó a mí. O sea, yo lo vi su cara todo detalle. Se acercó a mí y me susurró algo al oído, pero no lo recordar. Susurró y se desvaneció. Y yo miraba al suelo y solo estaba botada su mantilla de color café. Fue muy, muy extraño. Te escucho y te entiendo porque me hiciste recordar un sueño que yo tuve. Ahorita se los voy a platicar. ¿En tu país hay alguna historia, alguna leyenda que tenga que ver con una mujer desfigurada? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No, no, no. ¿Tampoco recuerdas lo que te susurró esa mujer? Sí, no lo recuerdo. ¿Qué es el tema? Sí, ¿cómo? Dime, sígueme platicando. Bueno, te quería contar que yo, al igual que el compañero, sufro la parálisis del sueño y a lo largo de estos años he visto así multitud de seres demoníacos, por decirlo. ¿En esa parálisis del sueño? ¿Cómo? En esas parálisis del sueño has visto demonios, seres raros. He visto, sí, muchos demonios. O sea, ya me ha pasado muchas veces que yo ya puedo, tengo la libertad de moverme en la participación y puedo defenderme de esos seres. Si tratas de mover un dedo, de gritar, de hacer algo para despertar, para moverte. Sí, o sea, yo puedo agitar la cabeza y me despierto, pero los he visto muchos seres, o sea, había otro en otra ocasión que eran unos tipos que no tenían piernas, eran rojos y barbudos, caminaban sobre sus dos manos y se transformaban en gatos. Wow, ese sueño está muy loco. Soñaste a dos tipos de color rojo, no tenían piernas, caminaban sobre sus dos manos y eran barbudos. Era más una parálisis del sueño, que yo los veía eso en mi cuarto caminar. Los veías en tu cuarto, estaban ahí, hombres de rojo, barbones y sin piernas. Era barbudo. Sí, se transformaban en gatos. Wow, eso no lo había escuchado. Se me hace muy raro. ¿Lo soñaste solamente una vez? Sí, eso solo fue una vez. Luego ya no los volví a ver. Y otro más te cuento. Fue un día que yo estaba amaneciendo haciendo mi... Bueno, yo así me amanezco por mi carrera haciendo la tarea. Ajá. Y fue una noche en la que... Bueno, me amanecí y me quedé dormido. Y me quedé en la parálisis del sueño. Viendo mi mesa. Luego veo de pronto pasar por mis ojos. Era un hombre barbudo con alas blancas. No tenía piernas, pero tenía alas y estaba con una capucha. Tenía una especie de cuernos en vez de piernas. Volaba por mis ojos, se daba la vuelta y se fue. Y o esa sea, misma noche, ajá, mi abuela falleció. ¿Tú, ese fue un sueño? No, era más parálisis del sueño. Y bueno, porque podía ver mi cuarto. Pero este hombre de blanco, con alas blancas, barbudo, sin piernas y cuernos, ¿era pequeño? Sí, era pequeño. Era pequeño. ¿Por qué soñarás con hombres sin piernas? Es decir, ¿hasta la mitad del cuerpo o sí como que les habían cortado las piernas? Sí, pero este hombre de barbudo tenía una especie de cuernos abajo. Tenía una túnica blanca, estaba encapuchado y no tenía piernas, pero tenía las blancas. Y esa misma noche mi abuela falleció esa mañana. Fue muy extraño. Y falleció esa mañana tu abuela. ¿Sabes que sobre hombres blancos, hombres barbudos sin piernas, no había escuchado jamás? No sé qué decirte, está muy raro las experiencias que tienes dentro de la parálisis del sueño. Obviamente tenías escalofríos, ¿verdad? No podías despertar. Antes de que aparecieran estos hombres, comenzabas a sentir como oscuridad, pesadez o escalofríos. Sí. Sí, siempre siento eso, o sea, después que me despierto de esas experiencias, me despierto muy impactado, o sea, me quedo ahí quieto, sin moverme, me siento sin energía y me vuelvo a dormir, todo agotado. Sí, sí, sí te entiendo bien, pero la descripción de los seres que me platicas son muy raras. Me voy sí, a... Sí, o sea, tengo... Ajá, sí. Bueno, no son las únicas, hay muchos más. Otra, igual parálisis del sueño, pero esta era diferente. Era la cabeza como de un bebé, pero no tenía cuerpo. Directamente su cabeza se conectaba a un brazo largo. Y al final de su especie de cola tenía una mano. Y yo lo podía sentir, o sea, no lo podía ver, pero lo podía sentir. ¿Alguno de estos seres en la parálisis sentiste como que te abrazó, como que te abrazaba o estaba junto a ti? Sí, sentía que subía mi cuerpo como una especie de babosa. Y no te permitía moverte. Sí. Es muy, muy extraño y no sé por qué me pasa eso. Hace unas par de semanas fui a... No sé si oíste hablar de la regresión a vidas pasadas, terapia de regresión. Sí. Fui a esa regresión y me decían que en vidas pasadas yo pude haber tenido alguna especie de contacto con estos seres oscuros y que al morirme en esa vida pasada no me pude librar del todo de la oscuridad. Ok. Por eso que mira, vienen aquí a mí. Sí. Vamos a hacer algo. ¿Sigues teniendo esos malestares, esas parálisis del sueño? Actualmente, desde que fui a esa regresión, ya no, solo sueños extraños. Bien. Sueños muy, muy extraños. Bueno, pues mira, que voy a recopilar tu relato. Para recordar las características de los personajes o de estas criaturas que tú veías, porque no las había escuchado, y para ver si puedo, pues de alguna manera, poder asociarlos con algunos otros, porque es muy raro lo que sueñas o estos seres. Comúnmente la gente sueña con mujeres, con hombres del sombrero, pero con hombres barbudos de color rojo sin piernas, eso es raro, muy raro, mi hermano. Te pediría si, por favor, si vuelves a tener otro sueño, si te acuerdas de algo que no me has contado en este momento o que me quieras decir, escríbeme, mándame un audio aquí a este WhatsApp o vuélvenos a llamar para estar en contacto y si algún momento voy a Bolivia, pues allá nos podamos ver. ¿Te parece? Claro que sí, hola. Yo, bueno, soy muy bueno dibujando y he dibujado muchos de esos seres. O sea, te puedo mandar algunas fotos. Me parece exactamente perfecto eso. Por favor, dibújalos, porque quién mejor que tú que sabes cómo son. Dibújalos, por favor, y mándamelos. Si no, aquí al WhatsApp, a mi correo es oxlackinvestigador@gmail.com. Pero ese correo solamente es para comercio. Es decir, la gente de mi network es quien revisa ese correo. Así que los demás no me envíen cosas ahí, porque la gente de mi network rechaza esos correos o no me los pasa, porque ellos son quien los checa. Pero cuando, si tú me lo mandas de esa forma, como dibujos del caso, sí me lo pasan a mí. La demás gente que quiera contarme historias o cosas o fotografías, etcétera, me lo puede mandar al oxlacastro@gmail.com. Poco a poco voy a estar mejorando esas transmisiones, voy a ponerles aquí mi chat en la pantalla, voy a poner efecto de sonido, etcétera, poco a poco. Para eso sirven también todas esas donaciones, para que podamos hacer de esto una estación o una cabina como de radio y donde puedan participar con mucho mejor y la experiencia sea aún más buena de lo que ha sido hasta el momento. Te mando un abrazo y por favor mándame esos aquí al WhatsApp, si no a mi correo, por favor, mi hermano Andrés. Listo, hola. Un saludo y felicidades, eres un gran youtuber, soy tu admirador desde hace mucho tiempo. Gracias, mi hermano, te mando un abrazo hasta La Paz, Bolivia. Gracias, Douglas, gracias. Bye. Adiós. Bye. Pues ahí está mi hermano Andrés, que habla desde Bolivia, y cuando yo tenga esos dibujos, se los voy a estar presentando acá. De hecho, ya me han mandado fotografías de casos anteriores, se las voy a mostrar en los siguientes programas que hagamos estas transmisiones, se los voy a estar mostrando. Así que vamos a seguir esta noche, son las 11:03, solamente quedan 15, 20 minutos antes de que nos despidamos. Hemos tenido una noche con historias muy interesantes, el teléfono sigue llamando, siguen tratando de comunicarse. Ahora lo voy a hacer, solamente quiero agradecerle a Jack Artcraft, que ha donado 10 pesos mexicanos. Gracias, mis hermanos mexicanos, esta noche se la están llevando ustedes. 18 mil likes en este momento en YouNow, somos los número uno, gracias a Chivir y a toda la gente que ha estado donando con sus likes, con sus barritas, con los regalos allá en YouNow, a Dacker Setup, a Daira, a Rafico, 400 likes. Rafico ha estado dando 9 veces, ha dado 400 likes. Rafico, mi hermano, bienvenido. Si eres nuevo en la transmisión, te agradezco. Hacemos transmisiones 3 veces a la semana. mil gracias por estar apoyándonos con los likes allá en YouNow. Recuerden que estamos en dos plataformas al mismo tiempo, en YouNow y en YouTube. Son las 11:04 de la noche, hora centro de la Ciudad de México, y estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y parte de Europa y también Asia, porque ya vimos que nos escribieron desde China. Malefique, aplausos. Diego Uriel T, Nere M, Daker Zerop, Carlitos J, Stephen Lee P. Dice, yo te puedo contar mi historia, mándame el número, dice Stephen Lee. Ahí lo he estado poniendo, mi hermano, es el 7226-044528. Nere M ha dado 50 likes. Gracias, Nere. Gracias a toda la familia Oxlack que me ve en YouNow. A López Santos López 22. A Morgana Hermosa, te sigo siempre en todas tus redes. Morgana, te mando un beso. Gracias, chulada. He visto que toda la transmisión ha estado comentando. En verdad, yo me doy cuenta con toda la gente que escribe constantemente, quien da likes, quien da como Jitsi, como Rafico, gracias Rafico, como a la gente que está donando en YouTube, obviamente resaltan más y les agradezco inmensamente poco a poco en la manera que yo pueda estarlos conociendo. Sabe la gente de YouNow que nos conocemos, que nos quedamos de ver en algún lado, en alguna parte. Recuerden, voy a estar en México en octubre, en Ciudad de México, en un evento. En Monterrey el 3 de noviembre y en Tijuana el 27 de octubre. Esas son las tres fechas tentativas. En algún momento, cuando ya estén las imágenes y ya esté confirmadísimo, se las voy a estar presentando. 21 Ciudad de México, 27 en Tijuana y el 3 de noviembre estaré en Monterrey. Todos eventos sobre fenómenos paranormales, terror y cosas extrañas. También sobre coleccionismo, que como ya me he metido mucho en los juguetes, pues voy a dar algunas pláticas de lo mismo. Oxlack, saludos, please, dice Cristian Gómez. Dian Damián TT dice, hola, Samantha Escobar, un abrazo, Samantha. A Bajala dice, saludos para Cosete Uloa, por favor. Maybe puedo ser tu amigo, claro que sí, Jonathan puede ser mi amigo. Jack Aftraft, ¿cuándo vienes a Baja California? Pues voy a ir a Tijuana, pero a Baja California Sur yo creo que todavía no. Yosimar Tires dice, saludos. A Belaja dice, manda saludos para Cosete Uloa, por favor. Cosete Uloa, un abrazo. Allá en YouTube nos están viendo. Para Gloria Montse Aguilar, eres la hostia, dice tío. Excel Echeverría, salúdame, soy de México. Isabel Odón, vamos por las últimas tres llamadas telefónicas. Esto va a ser rápido porque tengo que ir a cenar y ustedes dormir, y no quiero que se vayan a dormir con sensaciones macabrones. Gracias, Rafico. Gracias por 400 likes en este momento. Y bueno, vamos a contestar la siguiente llamada telefónica. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. Soy Eve, de Cuernavaca. De Cuernavaca. ¿Cómo te llamas? Yael. Yael de Cuernavaca. Saludos a México, dice Alejandro Cosetti. 20 pesos. Gracias, Alejandro Cosetti. A ver, Yael, platícanos en Cuernavaca. ¿Qué sucede? ¿Qué historia nos tienes? ¿Qué sucedió? Pues mira, hace como dos meses, pues me pasa algo muy raro. Me quedé durmiendo con mi celular y mi celular quedó en mi espalda. Entonces, pues la verdad no había motivo de cómo llegar un audio de voz a otra persona diciéndole algo, no me acuerdo qué le dije. Pero al fondo de la voz se escuchaba alguien que me decía, ¿estás bien? Entonces, pues me desperté como eso de las 4 de la mañana a decirle a mis padres lo que había pasado. Y ahorita actualmente duermo en un cuarto solo. En ese cuarto ahorita la verdad han pasado cosas muy raras, como que me abren mis cajones o me tocan la puerta con eso de las 3 de la mañana. Y sí, pues para mí es raro, ¿no? Porque ¿quién me va a estar tocando las puertas a las 3 de la mañana? También hace poquito me quedé hablando por teléfono con mi pareja. Y mi pareja me comentó que como eso de las 2 de la mañana escuchó que entraron a mi cuarto y movieron cosas. Y yo no sabía qué pasó. Entonces eso a mí me sacó mucho de onda. Porque esa misma noche sentí que alguien se durmió conmigo. Un bulto se acostó conmigo. Ok, ¿desde cuándo estás sintiendo estas experiencias? Tiene mucho ya, la verdad, desde niño he tenido muchas cosas así muy, muy raras, la verdad, he visto cosas que pues sí me sacan de pedo, ¿no? Dices, ¿por qué veo eso? Ok, a ver, dices entonces que te dormiste, que el teléfono quedó por ahí y comenzaste a mandar audios a algunas personas. Ajá. ¿Y esos audios qué decías? La la verdad balbuceaba mucho. ¿Tienes algún audio que nos pueda reproducir ahora? ¿Mandé? ¿Tienes algún audio que pueda reproducir ahora? La verdad me dio mucho miedo porque la mandaba audios a personas que no conocía y terminaba bloqueándolos. Entonces, pues, no sé si pueda recuperar esos audios, pero la verdad te digo que sí me sacaba mucho de onda eso. Ok, les mandaste audios y balbuceabas. ¿Y cómo te diste cuenta y por qué despertaste a las 4 de la mañana y fuiste a decirle a tus papás? Porque desperté con la boca muy seca, entonces me paré y sentí como un dolor en el cuello. Entonces vi que mi celular estaba en la mano y con un chat abierto. Entonces, al reproducir el audio, escuché eso y dije, bueno, ¿qué acaba de pasar? ¿A la gente que le mandaste los audios no te contestaba? No. Algunos me terminaban bloqueando, otros nada más me decían, ah, ok, amigo, gracias, y cosas así. Pues, la verdad, por pena, los bloqueaban. Bueno, está raro eso. Te levantaste a 4 de la mañana y le dijiste a tus papás porque sentiste miedo. Sí. Bien, y dices que en otra ocasión o también te tocan la puerta a las 3 de la mañana o sientes que alguien se duerme junto a ti. Sí, y no es solo a mí, digo, también a mi familia le ha pasado eso, digo, aquí está mi madre y también a ella le ha tocado que le ponen música como de niños o escucha voces. Ok, lo de la música de niños. Entonces eso tiene bastante tiempo que está sucediendo. Sí. ¿No has soñado en algún momento con alguien que no conozcas? No, la verdad no. Los sueños más recurrentes que he tenido ha sido que me encuentro, la verdad, muerto yo, o sea. Sí. Eso sí está como medio raro. Bien, entonces, bueno, sucede esto y te tocan la puerta a las 3 de la mañana. Obviamente no te levantas a abrir. Una vez abrí, me molesté mucho y abrí y dije que pues, ¿quién era? Sí. Abrí y no vi nada, se sentía normal el ambiente, no sentí nada de cambio de clima ni de eso. Es raro lo que cuentas, pero bueno, también común para algunas personas que, digo, tienen ese tipo de sensibilidad. Pero que te toquen es como que mucha insistencia. Yo siento como que tratan de insistirte, como de llamar tu atención. Sí, creo que sí. Mi madre quiere comentarte algo, ¿te la puedo pasar? Claro que sí. Hola, joven, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Soy la señora Guadalupe. A ver, señora Guadalupe, que nos quería contar algo. Mira, esa ocasión que a mi hijo le pasó eso fue en la madrugada. Okay. Estaba aquí en la sala durmiendo y pues estábamos durmiendo mi esposo y yo cuando llega de repente nos dice, mamá, papá, me acaba de pasar esto. Y nos pone el teléfono y escuchamos a un muchacho joven en el teléfono de él y nos dijo, le dijo a él, ¿estás bien? Ajá. Pero sí, como que nos dio escalofrío a todos, qué rollo. ¿Y dónde está eso? O sea, me saqué de onda. Sí. Entonces, dice mi hijo, mamá, dice, ¿qué hago? Pero sí lo vi muy asustado y estaba dentro de la recámara de nosotros. Entonces yo soy muy creyente en el agua bendita y en esas cosas. Ok. Entonces tomé agua bendita que yo tenía ahí y vine enojada y le eché mucha agua al sillón donde él estaba acostado. Y empecé a rezar el Salmo 91. Ok. Entonces, en esa ocasión, estaba yo bien así, concentrada rezando, cuando me dice mi hijo, mamá, se acaba de levantar. Le digo, ¿quién? Dice, el que estaba en mi sillón acostado conmigo. Ah, caray, pero yo no veo nada, le digo, no veo absolutamente nada. Ok. Y dice mi esposo, ¿sabes qué? Y se empezó como querer burlarse. Y se empezó a decir, buu, buu, buu, buu, buu. Le digo, no escuché nada de eso. Y dice, pues eso hizo cuando tú aventaste el agua bendita y rezaste. Le digo, pues yo estaba rezando en Salmo 91. Y sí, a veces que... Yo pienso que eso les hace bien, ¿no? Sí. O sea, bueno, con eso estamos confirmando que él no tiene episodios de sonambulismo que podríamos... ir delimitando algunas cosas. Con eso que acaba de decir, efectivamente está hablando de que había algo ahí. Sí, exactamente. Inclusive mi hija de pequeña veía también a una niña cerca, sí, de donde de aquí de a tres casas hay un canal. Okay. Ahí mi niña veía una pequeña y dice que la llamaba y yo decía, no veo nada, Anita, no veo nada. Sí, mamá, y empezaba a llorar, pero así exageradamente que pues me la traía y la abrazaba. ¿Usted o y la su, metía a la recámara? ¿Usted ¿Eh? O su esposo tienen esa sensibilidad de sufrir esos fenómenos? Mi esposo es el que ha visto, no sé, él ve cosas que yo no veo. Mis hijos, los tres, sí ven cosas que yo me saco de onda, porque no tiene mucho, hace un mes, se vino un aguacero espantoso. Entonces, en mi recámara, la ventana no tenía pues el vidrio. Entonces le dije, Anita, ayúdame a acomodar. Y pusimos un plástico para que no se me metiera el agua. Pues me dijo mi hija, mamá, y ya llegó mi papá. Le dije, no, ¿por qué? Dices que estaba un hombre junto a ti. Dije, ah, caray, yo no veo nada. Dice, es que es en serio. Dice, pero, oh, no hagas caso. Así me dijo. Y yo me quedé de hace y digo, ¿y eso de día y de noche? ¿Eh? Eso de día y de noche. Ok, ¿desde cuándo entonces han sufrido eso? ¿Desde todo el tiempo? Desde pequeños ellos han visto cosas extrañas que yo nunca he visto. Es decir, ellos tres, mi esposo. Es decir, entonces no es que la casa tenga algo, sino que ellos tienen como esa sensibilidad de ver o de sentir estas energías o estos seres. Hablamos de algo fantasmal. Yo creo que sí, ¿eh? Porque este sábado que le pasó a mi hijo de que un ser se acostó con él, muy pegado a su cuerpo de él. Ajá. Pues mi hijo se quedó espantado, se fue a trabajar y yo me quedé así como pensativa y puse la oreja pegada a la pared del cuarto que donde él duerme. Sí. Y empecé a escuchar como que golpeaban el mueble de él. Okay. Y se oían los cajones que los sacaban y los metían. Y digo, ay Dios, sí, se está escuchando algo extraño. Entonces mi esposo, el día domingo, le digo, ¿sabes qué? Ahí tengo una veladora. Si es un ser que necesita luz, ponle una veladora. Y eso hizo mi esposo. Y me sorprendió porque se acabó muy rápido la veladora. En el cuarto donde mi hijo se quedó dormido. Sí. Pero él no estaba, se había ido a trabajar. Y se quedó la veladora. Entonces fue algo sorprendente. Sí, me sacó de onda, pues, digo, a lo mejor es un ser que necesita su luz. ¿Su casa es antigua o está dentro de algún terreno, pues, no sé, con alguna historia extraña? Pues hace años parece ser que estos terrenos eran de sembradíos. Okay. Y, pues, quizás, posiblemente ha de haber algo, no sé, enterrado o qué sé yo. Bien, cuéntame la parte donde dice que escuchó la música como de cuna. Dijo, su hijo dijo como de niños, pero es como de cuna, ¿no? Ah, fue el día sábado para amanecer domingo. No, bueno, ya era domingo como las, ¿qué sería? 6 de la mañana. Ok. O 6 o 5 de la mañana, no recuerdo la hora. Pero yo tenía mi celular a un costado cargándolo. Sí. Cuando de repente escuché, pero fue una música como cuando venden los carritos de paleta. Ya ve que los carros que pasan así con una música así. Así es. Ajá. Así. Y despierto así. Inmediatamente tomé mi celular y mi celular estaba apagado. Y dije, ¿qué está pasando? Okay. Entonces me levanté y todo mi cuerpo como que sentía como mucho escalofrío, todo mi cuerpo. Dije, sí, no me importa, yo voy al baño. Y me fui al baño. Después salí y regresé. Me acosté y me dice mi esposo, ¿qué cosa? Le digo, es que me pusieron música. Pero de los carritos que venden como paletas, así que empieza así la música rara. Sí, sí, como infantil, como de cuna. Y eso a mí no me había pasado. Pero también le platico que hace unos 4 meses fui a ver a una amiga Y esa amiga me presentó a otra persona que ve espíritus. Okay. Y esa mujer me dijo que quería hablar conmigo porque tenía un encargo de mi papá y de mi mamá. Okay. Entonces le dije, bueno, está bien, dígame. Y me dice, piensa la gente que está uno loco. Dice, pero no. Dice, yo tengo el cerebro abierto y yo veo personas, pues, difuntitas. Dice, no personas como usted, así, sí, sino personas, pues, diferentes. Dice, pero ya están muertitas. Pero quieren que uno les ayude a decirles a ustedes el encargo que ellos tienen. Le dije, está bien, explíqueme qué pasa. Y me describió a mi mamá y me describió a mi papá. ¿Y tenía, entonces, algún, yo estaba, ¿tenía algún encargo para usted? Ajá. Espérenme un momento, hasta ahí quedamos en un, sí. No me vaya a colgar, voy a leer algunos comentarios, un segundo y regresamos con usted, no me cuelgue. No, está bien. Bueno, a Calderas le agradezco mucho que me está mandando $5 desde Jilin, China, dice que está visitando a sus familiares en Jilin, China, y que desde allá nos está escuchando. Patrick Hernández desde Canadá también nos dona $2 canadienses. A Patrick Hernández desde Canadá, les agradezco mucho a la gente que me está apoyando en el Super Chat y también en el YouNow en este momento. Estamos escuchando la experiencia de esta familia en Cuernavaca, donde todo lo que me están platicando efectivamente a mí me recuerda a algunos episodios. Siempre les quiero contar estas historias, pero yo les voy a dar espacio a ellos para que lo cuenten. Señora, cuéntenos qué mensaje le tenía a sus familiares para usted según esta persona. Pues mire, supuestamente me dijo esta persona que mi papá y mi mamá me los escribió cómo se estaban presentes en ese momento. Entonces yo me quedé callada y dije, sí, es cierto, mi mamá sí se vestía. Okay. Y me quedé sorprendida, entonces me dice, su papá sufrió mucho, su hermana lo golpeaba. Le dije, no, pues sí, mi papá me dijo eso. Dice, pero su papá lloraba mucho. Dice, y su papá ahorita me está comentando que ustedes están en un proceso sobre la herencia, que su papá no dejó los papeles en orden. Y hay un problemita ahí que se está generando, dice, por la ambición. Le dije, sí, sí es cierto. Y me mencionó a mi hermano cómo era y que fumaba mucho. Que mi hermana, la que golpeaba a mi papá, pues desgraciadamente sí toma demasiado. Entonces me dijo, ella está muy enferma, su hermano también se va a enfermar después de su hermana, pero su hermana ya no tiene remedio, en cualquier momento se va a morir. Le dije a Karen, dice, sí, dice, todos nos vamos a partir en cualquier momento, pero su hermana está muy grave, y aparte no tiene ni perdón de Dios, dice, porque lo que le hizo a su papá es grave. Y yo me quedé preocupada, ¿no? Y dice, pero su papá lo que quiere es que la casa, la mitad, sea para usted y la otra mitad para su otra hermana. Dice, pero su hermano es muy ambicioso y su otra hermana igual. Los dos quieren todo para ellos, dice, y no quieren repartirles a ustedes. Le dije, bueno, sí, es que así es, efectivamente. Dice, ya se tardó mucho el proceso, dice, de la herencia, porque su hermana, dice, hace brujería y hacía que ustedes no caminara, pues, ese proceso, que se les deshiciera. Okay. Digo, oh, sí, es cierto. Le digo, sí, es cierto, porque subimos y bajamos y nunca teníamos ningún arreglo. Todo se nos caía y todo nos daba las espaldas. Digo, pues eso sí nos pasó hace mucho tiempo. Y dice, bueno, pues su papá le dejó también a usted una herencia, un dinero en el banco. Y yo me quedé sorprendida, le digo, sí es cierto, creo que sí. Y dice, le dejó una cantidad de 35,000 pesos. Pero su hermana lo golpeó, lo hizo firmar, y tu papá le tuvo que dar esa cantidad a tu hermana, porque si no, pues su hermana estaba muy enojada. Le digo, okay, ¿qué pasó? Digo, está bien. Y ya me empezó a decir eso. Y yo recordé que hace como un año se me presentó una mujer que era, pues, amante de mi papá. Y esa señora me localizó y me dijo que mi papá me había dejado un dinero. me llevó al banco para comprobar y los del banco me dijeron que sí, efectivamente estaba esa cantidad, pero que mi papá la retiró toda. Entonces que ya no existía ningún dinero. Pero eso fue mucho antes de que esa señora me comentara esto. Okay. Entonces yo me quedé sorprendida. Con decirle que me vine caminando desde donde ella me dijo, como sonámbula, o sea, yo no lo podía creer. Y me dijo la señora, se puso a llorar feo porque me dijo que mi papá le pasó como esos sentimientos que él vivió en ese momento cuando mi hermana lo maltrataba. Y ella lo sentía como si fuera en carne viva. Entonces yo estaba así sacada de onda porque lloraba la señora, pero... Sí. Porque pues estaba feo, como ¿no? sintiendo eso. Yo estaba sorprendidísima. Es como una medium. ¿Cómo? Como una medium. Exactamente. Okay. Pero, o sea, fue algo tan inexplicable como... Porque yo desde que murió mis padres, yo deseaba la oportunidad de que alguien me dijera sobre de ellos qué estaba pasando. O sea, porque yo no logré despedirme de mi papá. Nada más me despedí de mi mamá. Pero sí, yo quería saber qué estaba pasando o qué querrían mis padres después de eso. Porque después de esto que pasó, yo cuando me casé con mi esposo, yo me casé, haga de cuenta, yo me casé en el mes de... yo me casé en enero. Okay. Y de enero... Mi mamá falleció en mayo, pero del mismo año, en el 2000. Entonces, cuando mi mamá falleció, nosotros nos quedamos en la casa a ir con mi papá a cuidarlo y estar con ellos. Pero resulta que en ese momento, cuando mi mamá ya tenía 15 días de muertita, de enterrada, resulta que de ahí en el cuarto donde estábamos durmiendo, empezaba a moverse las cosas del tocador, así, de la nada. Se empezaron a mover demasiado y empezaba a moverse la cama de mi mamá. Y entonces mi esposo estaba, ¿escuchaste? Le dije, sí, escuché, tengo mucho miedo. Y me abracé de él. Al otro día despertamos y todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Pero sí, fue algo sorprendente. Bien, y me dio mucho nervios. Claro. Entonces ahora... que ya me platicó esta señora, pues ya quedé convencida de que es cierto. Claro que mis familiares no lo creen. Bien, pues aquí por lo que usted me cuenta, hay tres situaciones que vamos a separar en este momento para hacernos entender. Son como tres fenómenos diferentes, no es como el mismo. El primero es que efectivamente su esposo y sus hijos pues tienen esta sensibilidad para ver cosas, ya sea dentro de su casa o fuera de la misma. Además, como lo hemos platicado a lo largo del programa, pues estas entidades, por teoría, o si estamos creyendo en estas cosas que se dicen y en lo que experimentamos, pues pudieran, sí, acercarse a estas personas sensibles como lo son su familia. A usted no, porque usted no tiene esa sensibilidad. Entonces, eso sucede en primera instancia. Quizás lo que sucede con su hijo, que se acerca... a dormir a alguien junto a él, que sucedió lo del teléfono, lo de los muebles que se mueven, lo de su hija que ve o que veía a una niña también en el canal, etcétera, es como esa misma sensibilidad. Esa es una parte. La parte donde usted me cuenta que se escuchó la musiquita y donde usted echó agua bendita y se escuchó como que algo se burlaba, no es lo mismo. Sí. Esto pudiera tratarse, pues, se narra, no estoy diciendo que lo sea, pero es por lo menos lo que he escuchado y lo que he podido recopilar, de entidades mucho más feas, más dañinas, que se les llama demonios. Este tipo de musiquitas o experiencias con musiquitas y este tipo de burlas va más asociada a estas historias o a estos procedimientos con demonios. Y lo tercero que cuenta sobre la vidente y sobre lo de su papá, su mamá, etcétera, es una cuestión diferente. Es otro tipo de fenómeno donde una persona, pues, de alguna forma le está mandando un mensaje. Así que dividimos esas tres cosas. La primera, vamos a tratar, o le voy a tratar de dar algo para que usted o su familia pueda estar un poco más tranquila. En cuestión a lo que vive su hijo y su hija, o quizás su esposo, y usted me agrada que sea creyente en esto de agua bendita, en esto de alguna religión, en esto de oraciones, porque como lo repito, no soy religioso, yo soy en realidad espiritual, pero yo he visto que con la religión y con este tipo de oraciones, con este tipo de agua bendita, sale adelante las personas que tienen estos problemas. Si usted ya no puede con esto, invite por favor a un pastor, a un cura, a alguien de que sea religioso y que haga, sí, la bendición alrededor de su casa, a su familia también, con todo esto que hacen, agua bendita y este tipo de cosas, y verá que las cosas van a mejorar. También en su hogar, por favor, en las habitaciones, deje una pequeña luz prendida como esta quizá que tengo, si me está viendo el programa, es una pequeña luz que puede dejar al lado de su cama. También ponga una Biblia abierta, si es mejor o si le es más cómodo en los salmos, en algún salmo. En el Salmo 23 es donde pues comúnmente le platico a la gente que pudiera funcionar. El Salmo 23 es uno de los escritos pues más poderosos y más bellos que fue escrito. Y también dije agua en un vaso, en una jarra, algo cerca en la habitación. No la vaya a poner cerca de un aparato electrónico, de donde haya corriente eléctrica por seguridad, para que no haya ningún problema. Pero sí deje agua en las habitaciones y estas características. La Biblia, y lleve a alguien para que haga una bendición y también a su familia. Con esto seguramente va a mejorar la situación y sus hijos, su esposo, o no va a haber esta actividad sobrenatural dentro de su casa. Con respecto a este tipo que es como de demonios, que eso me parece increíble porque yo mismo, y lo que usted me ha relatado, experimenté, la gente pensará que todo me pasa, en verdad, por eso a mí me gusta este tipo de temas y por eso traté de investigar, porque yo era o sentía lo mismo y los relatos que ustedes me dicen, algunos los he experimentado, por eso me he dedicado a hacer las investigaciones, porque yo quiero saber qué es. Bien, eso también se debe de erradicar, porque tener un espíritu que lo permitamos, un espíritu más fuerte, un demonio estando ahí, pues es algo ya más incontrolable y puede suceder o pasar a cuestiones mucho más fuertes. Y con respecto a lo que me platica de su familia, bien, no me gustaría que se sugestione. Si hay personas que dicen tener el don y que pueden mandarles mensajes, etcétera, yo sé que usted le confirmó con la cuenta bancaria, con algunas descripciones, pero bien, no se sugestione. Es mejor vivir nosotros en nuestro plano terrenal, vivir con armonía, y si les es con mucha más fuerza y más seguridad que alguien vaya y haga una bendición y deje estos elementos en la casa, pues se van a sentir más cómodos, porque pudiera ser que efectivamente los seres y este tipo de cosas o entidades existan sobre el mismo plano que nosotros y suceda en algunas familias que tienen más despierto ese sentido. Siempre se lo he dicho a las personas, un 50% de la población tiene la sensibilidad y un 50% no. Por eso mucha gente cree en esto y mucha gente lo rechaza completamente y no cree en nada. ¿Por qué? Porque no tiene esa sensibilidad, ese sentido más despierto. Así que esas son mis recomendaciones y les agradecería mucho que si en algún momento tienen otra experiencia, me la cuenten. Y si también fue alguien a bendecir la casa o hacer una oración y dejaron esos elementos y ya no sucedió nada, también me lo cuenten, porque de esa forma podemos ayudar a otras personas que están en la misma situación que ustedes y sabemos el camino para ayudarlas. ¿Le parece? Sí, está muy bien, claro que sí. De hecho, cuando pasó eso lo de mi hijo, puse una cruz de ocote en el lado de la ventana. Y sí, parece ser que le funcionó un poco, pero ya no sé si se cayó, pero le funcionó algo. Pues eso precisamente hay que hacer. Digo, porque para luchar con ese tipo de fuerzas solamente conozco una vía y es la que le comento de una persona religiosa que vaya a hacer una bendición, una oración, y con eso se soluciona. Porque la ciencia, pues bueno, no lo puede solucionar de otras formas. Siempre cree que nosotros imaginamos, que la gente inventa cosas, que puede ser pues, teorías raras que no comprueban nada. Así que la ciencia tiene sus partes, claro, pero hay otras donde estamos en esta situación y no podemos acudir a nadie más que un religioso. Le mando un abrazo a usted, a su hijo, a su esposo, a la niña. Deseo que se encuentre muy bien y aquí estoy 3 veces a la semana o está mi teléfono, cualquier cosa pueden escribirme, mandarme un audio o estoy acá para cualquier cosa que pueda ayudarlos. Ok, muy amable, joven. Que Dios lo bendiga mucho. Igualmente a todos. Me gusta saludarlo. Igualmente, les mando un abrazo. Gracias por su llamada. Gracias. Hello. Pues ahí está la historia súper interesante de esta familia, porque a mí me ha sucedido similar. Ya es muy noche para que les cuente mi experiencia con un demonio, como lo contó la señora, y por eso lo creo, porque me sucedió algo tan que me dio tanto miedo y fue tan similar a esto, que les platico nada más algo. Tuve ya a mi edad, así de grande como estoy, y hace quizá unos 5 años atrás, tuve que sacar mi cama completa esa madrugada, sacar el colchón completo y llevármelo hasta el cuarto de mi mamá. Y cuando ella me vio entrar con todo el colchón, me dijo, pues, ¿qué te pasa? Le dije, mamá, no me hagas ni una pregunta, mañana te platico. Y tuve que ponerlo ahí al lado de su cama para poderme dormir, porque la experiencia que viví, como lo fue la señora, con esta musiquita y con esta entidad como un demonio, fue tan fuerte y en todas las experiencias que he tenido, que algunas son muy aterradoras, esa fue seguramente la que sentí más horrible, porque sabía que ese demonio se estaba burlando de mí. La gente, mis compañeros youtubers, hay muchos. Yo inicié esto con la estafeta de escéptico. El escepticismo no es el que no cree. Yo porque he leído, sé que el escepticismo es una corriente filosófica que se encarga o se encargaba en aquel entonces de hacerse preguntas. El escepticismo es preguntarse sobre los fenómenos. Solamente que en la televisión, que nos maleduca, siempre se le presentó al escéptico como el que negaba todo. Y entonces en la tele no lo han presentado como un show. Los expertos, investigadores y creyentes contra los escépticos que no creen en nada. Los buenos y los malos. En la tele nos presentan un show, un teatro. Esos programas de Extranormal y otros que ustedes ven en televisión solamente son shows, son programas que tienen una base de entretenimiento. Por eso el escéptico se le presenta como al malo y al creyente como el bueno. Es esa lucha constante que se tiene en la vida y por eso nos entretienen, porque es como una pelea. Pero no, las cosas no son así. Por eso he abierto mi canal de YouTube, por eso les he abierto este espacio para que nos cuenten sus historias. Y el escepticismo es eso. Yo inicié como escéptico el preguntarme de los fenómenos del por qué. ¿Por qué veía cosas? ¿Por qué escuchaba cosas? ¿Por qué me pasaban cosas? ¿Por qué? Y por eso, pues es el escepticismo al que yo manejo, la corriente filosófica. Algunos otros compañeros youtubers lo manejan el escepticismo como nada existe, no es cierto, se drogó, está enfermo, su mente no le reacciona, está inventando, quieren llamar la atención. No, negar las cosas y señalar todo como falso, así nada más porque sí, no es la clave ni es el camino. ¿Sale? Para eso hay que escuchar la gente que le ha pasado las situaciones, experimentarlas e investigar, observar, etcétera, todos los pasos, para quizá en algún momento no podamos resolverlo, porque esto es como se los menciono, como dimensiones en las que vivimos y lo experimentamos de esa forma. Seguramente aquí y en este momento puede haber espíritus rondando y se le puedan hacer presentes a algunos de nosotros en el mundo y en todo el tiempo suceden esas historias que me la están contando todo el tiempo en estos programas en vivo. Son las 11:38 de la noche y este es el 7º programa que realizamos en vivo y en directo para 2 plataformas, para YouNow y para YouTube. Así que espero y los espero en los siguientes programas, porque como ustedes están escuchando, son cosas increíbles, muy intrigantes, misteriosas, que no lo estoy haciendo para entretenernos, lo estoy haciendo para entendernos, para tener un espacio para todas aquellas personas que les sucedan esto y que nos cuenten leyendas y demás. Los quiero mucho, tengo que irme a cenar antes de que se apague esa luz, que ya se apagó. Ya me quedé sin cenar. Son Jackie Merma ha dado 10 soles peruanos. Dice, Oxlack, lo siento, no puedo ver tus videos por la clase que tengo, por lo que sea, por las noches paranormales. Jackie Merma, puedes ver los videos en fin de semana o en la noche, no te preocupes. Te agradezco esos 10 soles peruanos que me acabas de mandar. Son las 11:39. Siguen entrando llamadas, muchas llamadas, pero las vamos a tener que dejar pendientes para el siguiente programa. Si puedo mañana venir a hacer programa, lo haré. Les aviso en mis redes sociales. Así que es hora de despedirnos. Primero voy a despedir a la gente, Diego Uriel, a Nirvin, a Angel, a Diego, a Carlotina, que me están viendo, a en YouNow, llegamos a 34,000 likes. ¡Wow! Gente en YouNow, se la han rifado. Mis hermanos en YouNow, 34,000 likes. No habíamos llegado a esa cantidad. ¡Wow! Merceler Solorón dio 50 likes en este momento. Mi amigo, mi hermano Chivir 2003. Ha dado 3,827 barritas, Chimir, mi hermano. Creo que es la primera vez que entras a estas transmisiones. Bienvenido. Espero te haya gustado el programa y te agradezco inmensamente el apoyo, porque con su apoyo es cómo podemos seguir haciendo estos programas. Si ustedes no dan barritas, no dan likes, no dan donaciones, no están aquí, no comparten la transmisión, no llaman por teléfono, este programa no podría realizarse. Llevamos 8 capítulos y me parece que cada vez va mejorando. Mil gracias, Chivir, porque por ti y por otros compañeros que están donando, por Rafico, que acaba de dar 3,202 barritas. Rafico, mil gracias por todas esas manitas de 400 que estuviste dando durante todo el programa. Rafico, igualmente, mi hermano, no te había visto por acá. Gracias, en serio, mil gracias. Para Mariposa Primavera, que sí, Mariposa Primavera ya se está convirtiendo en fan número uno de estas transmisiones y he estado apoyando durante todos estos capítulos. Gracias a Mariposa, mil gracias. A Morgana también 606 barritas y que me escribe un montón de cosas bonitas. Morgana, ya siento que te quiero, Morgana. Gracias, chulada, por apoyarme. Diana Rivera, 145 barritas. Diana, 2 años y medio acá en las transmisiones en YouNow. Mil gracias. Al Commander 121 dio también barritas. Gracias, Commander. Brenda, 120 barritas. Aldo Casala, 120 barritas. Luis Joplin, 100 barritas. André García, 50 barritas. Toda mi familia Oxlack me apoyó esta noche para llegar a 35,000 barritas en YouNow. Muchas noches como estas, mis hermanos. No solamente por el apoyo, sino por la calidad de transmisión y de gente que llamó para contarnos estas historias súper raras. Me encantó este programa. Gracias a todos de corazón. Les mando un abrazo. Dice Chivir, me da gusto que sirvan algo mis barritas. Chivir, mi hermano, para ti, para toda la gente que vive en Estados Unidos y que nos habla y nos ve en toda Latinoamérica, en verdad este programa deseo que trascienda porque está interesantísimo. Les mando un abrazo, un beso. Ana B, gracias Ana, toda la transmisión. Ana B también me mandó muchos comentarios y mensajes de que el cafecito y que el cafecito. A Samantha G, hermosa, preciosa, mi vida preciosa, te mando un beso, gracias por acompañarme. Vete a dormir, son las 11:42 de la noche, me despido, descansen, buenas noches, nos vemos el día de mañana, si no pasado. Síganme en mis redes sociales y ya nos vemos, familia Oxlack, en YouNow. Hasta mañana. Me acabo de despedir de la gente en YouNow y ahora vamos con la gente en YouTube que también se pasaron de listos porque me apoyaron inmensamente y este programa yo quisiera seguir con las narraciones y con estas llamadas que me están hace y hace y hace, pero vamos a dejarlo para el siguiente capítulo porque cada vez se pone mejor y yo cada vez me pongo más negro aquí en esta oscuridad. Gracias a Mariel, a Ángel, a Daniel Alejandro, Ángeles Martínez, a Connie, a Nicolás Gómez, a Kenny, a Sari Gamboa, a Yoshimar, a Vico Hernández, al Cucuy, a María G. Alonso, a Iván Markovich, a José Domínguez, a Mario de la Luz, Ángeles Martínez, a Mr. Nightmare 858, Lu García, a Rius, a Mario de la Luz, a Luisa Azupey, a Alder, a Kalen, a Laviana, a Diana, a The Joker, a Kevin, Ángelo, Fernando Flores, Daniel Contreras, a Viviana, a David del Valle, Super. Bueno, un montón de gente que me está escribiendo en este momento en YouTube. Y mil gracias a todos mis hermanos mexicanos que donaron el día de hoy, a los peruanos que también donaron y a la gente en Estados Unidos, Canadá y China que me mandaron desde allá sus donaciones para que este programa pues crezca y sigamos haciendo las llamadas telefónicas. Mil gracias y un abrazo a todos. Nos vemos el día de mañana, si no pasado. Síganme en mis redes sociales para que yo les diga si va a haber programa o no. Facebook, Twitter, Instagram y los videos que vienen en el canal de casos que me han estado mandando y que han salido de estas transmisiones que, como ven, son interesantes y muy, muy extrañas. Los quiero mucho. Mi nombre es Oxlack Castro, 11:43 de la noche, hora centro de la Ciudad de México. No se desvelen, descansen y que sueñen bonito. Ojalá y deseo que a nadie en esta noche le suceda una parálisis del sueño. Hasta mañana, descansen. Un abrazo.